Pasa 9 y 10 de la noche. Arranca el sexto programa de Es Como Todo, versión 2015. Primer versión del año de, perdón, el mes de mayo. Mayo, ¿no? Abril, señor. Abril, perdón, ya estaba, no ya estaba en mayo. Es que pasan tantas cosas lindas en mayo que ya quería estar en mayo. Pero bueno, vamos a soportar todo abril mientras veo a la señorita María Eugenia Mastropló, que estrena flequillo hoy en día. Mire qué guapa. Ay, que está. Ay, está muy linda. Así es, así es. Guapa, igual que todas las chicas que me rodean en el programa hoy, porque el Peter me parece que me va a dejar solo, por lo menos por la primera hora. Empezando con la señorita Florcita Carballo, ahí en la operación. ¿Cómo anda, Florcita? Bien, bien, bien, bien, dice, se pone a poner los audios y todas las cosas que hace ella, porque nos pone al aire, hay que decirlo. Por supuesto, repito, la señorita María Eugenia Mastropablo, que está ahí en la producción, de Community Manager también del programa. Y acá dando la voz, dando la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de las fotos y videos, que la imagen pública del programa. Y quien les habla, Esteban Lavesari, le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a todos ustedes. ¿Y a usted cómo está? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Medio congestionada, creo que estamos todos medio congestionados. A mí me agarró en el primer cambio, temporal. Hace 2 semanas, ponele, que se acuerda que estaba muy gangoso. Bueno, me siento así, me escucho gangosa. Porque se fue a Chivilcoy. Usted sabe que yo se lo debo a eso, porque... Y en Chivilcoy hace más frío. Y me empezó a doler la garganta. Ahí va. Cuando a mí me pasó de la congestión fue porque me fui a Pergamino, y en Pergamino hace más frío que en Capital. Entonces, uno se va de Capital y no está lejos, están a 200 kilómetros. Y uno se va, hace el bolso en realidad para irse a su ciudad y dice, nada, si acá en Buenos Aires me cago de calor, bueno, en Pergamino calculo va a ser lo mismo. Pero no. Y los años, no escarmentamos con los años, porque eso ya tenemos que saber en realidad. ¿Por qué? De tantos viajes que usted hizo en Chivilcoy, que yo hice en Pergamino, debemos ya saberlo. Uno nunca aprende a armar bolsos. Es como maldición. No. ¿Se lo hace su madre a usted cuando vuelve? No. No le digo cuando va de Buenos Aires a Chivilcoy. No, jamás. De Chivilcoy a Buenos Aires. ¿A usted le arman el bolso? A mí me arman el bolso. Me ponen todo ahí dobladito. No. Y sí, no lo voy a poner yo. Estas manos son manos de artista, señora, ¿no? Ni a mí con 17, dice Florcita. Tiene 18 usted. No se empieza a quitar años, porque es muy chica para quitarse años. Es muy chica. ¿Me va a invitar este año de su cumpleaños? Sí, obvio, porque es 18 y ya se puede beber a todo el programa. Bien, así dijo, nos dijo así también para cuando cumplía 15 y no invitó a nadie, en realidad, a nadie. No sé, yo no la conocía todavía. Ahora todo por Agustina, claro. Pero bueno, sigamos envolando y confundiendo a la gente con nuestros problemas internos, sino que, bueno, como ya saben, Es Como Todo es un programa netamente musical y como todos los martes tenemos banda en vivo y hoy no es la excepción, por supuesto, Florcita, ¿no? Y entonces, a ver qué hay. De fuego, soy el sol, vuelco hidrógeno al pequeño sistema, soy el sol, los planetas giran a mi alrededor, soy el sol, hacedor de sombras, caricia de fuego, soy el sol, y sanidad de fuego. Así es, como todos están escuchando, soy el sol, canta el bueno de Pablo Pandolfo, que estará en media hora más o menos aquí en nuestros estudios, tocando, hablando, tomando fernet y comiendo picada y esas cosas que solemos y que suelen hacer algunos músicos todos los martes, ¿no? Cuando están invitados al programa. Así que bueno, Pablo Pandolfo, una gran visita, alguien importante, uno de los importantes, Pablo Pandolfo, 30 años de carrera. Que estaba presentando el disco Esto es un abrazo, muy buen título, que sacó con Pablo Pandolfo y La Hermandad, su nueva banda. Es un excelente disco, muy, más que recomendable. Y es quizás un disco que en el cual se puede ver todos los estilos que tiene Pablo Pandolfo, que ha mostrado a lo largo de sus 30 años ya de carrera. Quizás están ahí, ahí están todos, está Pablo ahí cuando se pone a relatar, a narrar, a recitar. Está la parte también más latinoamericana, más parte del folclore latinoamericano, vendría a ser que solía ser con los visitantes. Realmente un disco que para mi gusto no tiene desperdicio, y bueno, vamos a estar hablando de eso y de muchísimas otras cosas más, por supuesto, porque imagínense, 30 años de carrera, hay mucho para hablar. Pero no va a ser lo único, por supuesto, que tengamos hoy, porque tenemos disco eterno nuevamente. El martes pasado tuvimos un disco de esos clásicos, de esos que mucha gente dice, este es el mejor disco del rock nacional, ¿no? Que fue el nada más y nada menos que el disco Arto, de Luis Alberto Spinetta. Y hoy tenemos quizás el disco que le disputa. Es uno de esos que le disputa a Arto, o Arto disputa a él, no se sabe eso, quién disputa a quién, pero uno es un disco de los más importantes, muy enigmático, no hay mucho de este disco, porque hemos buscado información y demás. Hay algunas cositas del indio, claro, hay muchas interpretaciones, muchas interpretaciones de gente que habla, blogs, periodistas mismos que escriben sobre este disco, pero de palabra de los protagonistas realmente no hay mucho, y hoy por eso es un lujazo decir, y es un gran honor en realidad decir, que vamos a estar hablando del disco Octubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grabado ya en el año 1986. Y para hablar de este disco vamos a estar hablando con el guitarrista rítmico que hizo todas las guitarras rítmicas de este disco, que es el señor Tito Fargo, gran guitarrista. Tito Fargo, que fue el único disco en el cual estuvo Tito Fargo. En el anterior. En el Gulp, hay que decir, Octubre fue el segundo disco de Los Redondos. El primero fue Gulp. El segundo, Octubre. Y el tercero, bueno, ya fue El Bayón para Los Idiotas. Que bueno, ya no contaba con Tito Fargo. Así que bueno, vamos a estar hablando con él y vamos a ver qué nos cuenta, qué novedades nos cuenta. Yo tengo muchas ganas de hacer esa entrevista porque es un disco que... Tenemos muchas preguntas. Sí, muchísimas. ¿De todo usted? Hay muchísimas, es un disco que perfumó y que marcó también mi adolescencia. No porque era adolescente en el año 1986, sino porque lo escuché cuando era adolescente, 10 años después. Y realmente me copó mucho, y es un disco que todavía... Oye, me sé todos los estribillos, me sé todo en realidad de este disco. Hace mucho que no lo escucho igual, pero va a estar bueno hablar con Tito. También vamos a desarmar canciones. A ver, cuéntame un poco. Que vamos a desarmar canciones. Ahora le voy a explicar. Voy a tomar un sorbo de Fernet y le voy a explicar. Esto que dice del Fernet me hace acordar a algo. Que buscando información, produciendo la nota de Disco Eterno el día de hoy, hay algo muy importante que pasó con este disco y unos vasos de Fernet. Ah, pero mire usted, no la tenía esa. Así es, porque la tapa del disco Octubre nace la idea en una reunión entre el Indio y Rocambole tomando Fernet. Así que a nosotros no se nos cae una idea con el Fernet, pero a ellos se les cayeron ellos, varias. Y quizás no, la tapa más emblemática del rock nacional. Es una de esas tapas que se fue no solo a banderas, remeras, sino a la piel de mucha gente. Porque ¿cuántos tatuajes hay de Octubre? Hay millones. Pero bueno, eso será en el próximo bloque. Y también estaba diciendo que vamos a tener una sección, no sé si nueva, pero es una continuidad de otras cosas que veníamos haciendo, que se llama Desarmando Canciones. ¿Cómo es la cosa? Hoy vamos a hablar más que nada de una canción histórica, porque marcó el trabajo en sociedad entre una banda muy conocida y un solista también muy conocido. Estamos hablando de Queen y David Bowie, que allá por el año 1981, en Montreux, Suiza, se juntaron porque compartían estudio de grabación, cada uno en su proyecto, ¿no? Uh-huh. Y se pusieron a zapar, a jugar, y en 24 horas hicieron un disco, un hit mundial, que fue después, llamado Under Pressure. terrible y precioso tema. Y lo que queremos hacer en esta sección es mostrar y contar a su vez cómo se fue armando la misma. Porque contamos con demos. Con demos y con extractos vocales de este tema en particular. Claro, volver un poco al tema de Más Despojado, a cómo nació, para ver lo que había, lo que no había, cómo quedaron las ideas. Y además es una historia muy buena realmente, que después se la voy a contar, de cómo fueron, se grabó en 24 horas y fueron 24 horas arduas. Mucha pelea de ego, había mucho de todo eso. Me imagino. Imagínense, año 1981, Queen ya era una terrible banda, David Bowie era un terrible solista. Y claro, se juntan a hacer un cosa, ¿ves? Y es la famosa, ver quién gana, quién tiene el ego más grande, ¿no? Sobre todo entre Freddy, por supuesto, y David Bowie. Así que bueno, eso se lo vamos a estar contando también. ¿Sabe qué? ¿Qué? La gente de Wilco ha visto un video de los que usted filma y nosotros subimos a nuestro canal de YouTube, Mister Es Como Todo. ¿Ha visto un tema que hicieron los capos de Excursiones Porales cuando vinieron, que fue un cover de Wilco precisamente, llamado Passenger Side? Que ellos hicieron una versión en español. Ellos hicieron una versión en español y la presentaron aquí, en Es Como Todo. Y vamos a estar hablando con Roy para ver que nos cuente cómo fue esa historia, cómo es que ese tema, ese video, llegó a oídos y a los ojos de los mismísimos integrantes de Wilco. Es una buena historia. Y todo, ¿por qué decidieron hacer esa canción? ¿Cuál es su vínculo musical con Wilco? Así es. ¿Una de sus influencias? Bueno. Así es. El tema, y además hay que preguntar sobre el tema de cómo la traducción, porque traducir nunca es fácil. No, y deben tener así mismo. O sea, ¿un traductor? ¿Usted dice que anda con...? No, no, lo que quise decir es que hay muy buenos traductores en el rock argentino y otros no tanto. Sí. Entonces, bueno, a ver, ¿a quién tienen ellos por un buen traductor? Ah, es una buena pregunta. Yo me acuerdo de Charlie García, era muy bueno realmente. Charlie es uno de los grandes traductores, así es. Que sabe dónde meter las palabras precisas, sin cambiar, por supuesto, el significado de la canción original. Algo importantísimo. Así que bueno, todo esto, por supuesto, mucha música. ¿Te hago de agenda cultural? Así es. Perfecto. Y vamos a empezar agradeciendo a aquellos que hacen posible que estas 3 horas de programa sean un momento muy ameno, como por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, COSAB, Pub Cervecero, en sus 2 sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, COSAB. Así es. Y también tenemos que agradecer a el Fernet 1882, que nos acompaña un martes más de nuestra no tan breve existencia, ya que ya son 4 años de existencia. Ya hablamos. Pantalones largos ya usamos. Quizás comemos solo, nos tienen que cortar, pero comemos solo nosotros, agarramos el tenedor, llamamos nuestra boca. Es así. A usted le siguen cortando la comida, me parece. Y me siguen poniendo así. La ropa en el bolso. Uso bolso, no valija. Es muy de mina lo que va a decir. La valija es muy de mina. Así que está diciendo muchísimas gracias, Fernet 1882. 1882, gracias, Fernet, por no estar. No me lo cambie. Bueno, 1800. ¿Cómo era? 1.800.000 gracias. Ah, 1.800.000 gracias. Ah, esa no la sabía. No la sabías. Así que bueno, Fernet 1.082, realmente muchísimas gracias. Y bueno, mientras Guaraní le está ganando 1-0 sorpresivamente o no al Racing Club de Arbellaneda, vamos a comenzar el programa del día a la fecha. Martes 7 de abril y arrancamos sobrios y a las piñas. Bye. todo el vino. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Arranca el disco eterno de Es Como Todo y hoy tenemos uno de esos que se dicen un disco clásico. Grabado en el año 1986 a cargo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así es, como todos están escuchando, hoy tenemos la oportunidad y el gran placer de hablar del disco Octubre realizado, perdón, por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el año 1986. Este disco en el cual estaba, por supuesto, el Indio Solari en la voz, Skye Bellison en guitarra líder, Tito Fargo en guitarra rítmica, Semilla Bucarelli en bajo, el Piojo Ábalos en batería y Willy Crook en saxofón. Y para hablar de este emblemático disco, tenemos del otro lado de la línea al señor Tito Fargo. Hola Tito, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, Tito? Todo en orden, la verdad que sí, por suerte. Buenísimo, Tito. Este es un disco... Realmente esos que se dicen clásicos del rock nacional, ¿no? Uh-huh. Por mucha historia que tienen, sobre todo también ayudado porque los redonditos se han transformado en un grupo mítico. Y si hablamos de misticismo, también este álbum quizás sea el más místico de los Redondos, ¿no? ¿No es así? Sí, aparentemente la gente lo ha tomado como un álbum de cambio, digamos, ¿no? Por una cuestión así del estilo que veníamos haciendo en el disco anterior, que fue Gulp. Exacto. Pero bueno, también fue el primer disco que se grabó con un poco más de estructura, digamos, como desde lo económico y también desde el trabajo, digamos, como de lo que fue la producción artística en sí, ¿no? Claro, tengo entendido, bueno, ustedes venían, como bien dijiste, de su primer disco, Gulp. Para este segundo disco, ¿vos entrás en qué año a la banda? Yo entro en la banda un poco antes, casi un año antes de que se grabe Gulp. O sea, antes que se grabe Gulp. Claro. Perfecto. De hecho, trato como de armar un poco también la situación de los músicos de la banda. Llevo a Piojo a la banda y a Willy Crook, en uh-huh. este caso, ¿no? Exacto. Gente que yo conocía. Claro, ¿de dónde los conocías al Piojo y a Willy? ¿Cómo? ¿De dónde los conocías? A Piojo lo conocía de Aedo, yo soy de Zona Oeste. Sí. Y a Willy lo conocí en un verano en Villa Gesell, que fuimos a tocar con Sumo y yo estaba con ellos. Entonces, como Willy es de Villa Gesell, justo había llegado de vivir de Francia, estuvo unos años viviendo en Francia, lo conocí ahí prácticamente. Ah, está bien. Y cuando decidió venir a Buenos Aires, hizo un vínculo conmigo por medio de Diego Arnedo. Sí. Y bueno, como estábamos armando toda la banda de lo que va a ser, digamos, el redondito más musical, digamos, ¿no? Que entonces se me ocurrió que podía funcionar y bueno, lo citamos ahí a tocar. Mm. Y Tito, ¿es verdad que, esto lo he leído en una entrevista, que entraste a los Redonditos porque te resultó novedosa la manera en que tocaba Skye Bellison? En realidad, entré a los Redondos porque nos conocimos en ese ambiente de los 80 de bares. Sí. Y Skye me vio tocar con Sumo, con la banda de reggae que teníamos con Luca en ese momento, y bueno, me propuso empezar a trabajar un poco con las canciones nuevas, y hicimos una buena amalgama de guitarras. Creo que fue lo más novedoso de la época, fue eso, el trabajo de guitarras que hacíamos, que nos repartíamos los roles de lo que puede ser lo lead y lo rítmico. Claro. Con dos sonidos muy diferentes y algo que no estaba muy visto para esa época, ¿no? Claro. Y en lo previo a Octubre, ¿por qué deciden? Porque Octubre es un disco que rompe totalmente con lo que es a nivel sonido, con el primer disco Gulp, ¿no? Uh-huh. Es un disco más quizás oscuro, más crudo también, más guitarras presentes todo el tiempo. ¿Cuál era la búsqueda previa a lo que venía a ser las primeras canciones que iban surgiendo? En realidad me parece que las canciones fueron como una continuidad de Gulp. Lo que pasa es que la banda en ese momento ya llevaba varios años tocando en vivo casi todos los fines de semana, y bueno, cuando vos estás tocando mucho tiempo unas canciones empiezan a tomar como un cuerpo y un sonido que después, cuando vas al estudio, creo que tenés como un poco más claro lo que tenés que hacer, ¿no? Sí. También los Redondos en ese momento eran una banda de guitarras y la idea era que eso se note. Entonces, bueno, evidentemente hay como un dominio de sonido en todo el disco, ¿no? También está cantado de una forma más particular que el disco anterior, que fue un disco que se hizo muy rápido. Gulp está grabado y mezclado en 50 horas. Mm. O sea, está tocado en vivo y cantado, pero en este caso creo que Octubre tuvo un poco más de desarrollo y participaron algunos invitados. Así es. El baterista de Don Cornelio, participó Daniel Melero. Uh-huh. Melero y Claudio Cornelio. Claro, exactamente. En percusión. Uh-huh. Y bueno, ¿es verdad que empezaron a grabar en un porta estudio los demos de este disco? Sí, los demos los grabó el Indio y Sky en un porta estudio que tenía Gonzo, que era un saxofonista de los uh-huh. Twist. Hicieron algunos arrimes de algunas canciones y a partir de ahí ya teníamos un poquito más algún referente como para trabajar, ¿no? Claro, y bueno, este disco, como te decía, es un disco enigmático porque también mucho no hay registro de que se hable de este disco por uno de sus protagonistas, uh-huh. sino lo que hay muchas interpretaciones de las letras, del concepto en sí. Bueno, por eso nosotros mismos queríamos aprovecharte, a vos, Tito, y agradecerte, por supuesto, que estés hablando sobre este disco, uh-huh. para desasnarnos de esto. La primera impresión que uno tiene cuando, en octubre, ya sea por su portada, inclusive algunos títulos de las canciones, y después por lo que se desarrolla en las letras, que la guerra, lo bélico, está muy presente. Mira, la verdad que yo siempre pienso desde un contexto casi como de equipo de trabajo, y también el disco para mí es como una obra, ¿no? Después la interpretación que le pueda dar cada uno con respecto a la imagen que le crea la música o los textos es muy particular, ¿viste? Mm. Porque yo puedo tener una idea y capaz que vos otra, y capaz que tu idea está buenísima y yo te cuento exactamente lo contrario y por ahí patinás. O sea, me parece que el arte tiene eso, ¿no? Es un lenguaje así abierto y cada uno puede interpretarlo de la mejor manera y de acuerdo a su contexto de vida. O sea, a mí me parece que es un disco bastante rico en todo aspecto, porque hubo una búsqueda de sonido un poco más desarrollado, porque teníamos un estudio de mejores condiciones y más tiempo. Y creo que también las letras son un poco más buscadas, pero bueno, eso tendrías que preguntárselo al Indio, que es el que las escribió. Y bueno, y encarando, como decías, vos bien decías que lo entendés a este disco como una obra en sí. Como una obra, cuando decís una obra, por supuesto una obra conceptual, calculo, ¿no? No, lo hablo como que es una muestra cerrada musicalmente, como los discos a los que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar. Con la sensación que yo al menos yo tenía de los discos de los 60, 70, viste, que ponías una cosa y empezaba y terminaba y entendías que había algo que había, o sea, que comenzó y se cerró, ¿no? A mí me parece que octubre causa esa sensación, o sea, pero bueno, es muy particular lo que te estoy diciendo, que es como escuchar un disco de Pescado o de Manal, viste, que son obras muy, muy concretas. O la Biblia de Bob Day, es una obra una de las más concretas que tenemos en el país, ¿no? Mm. Así que me parece que octubre generó eso en un momento que estas obras que te estoy comentando ya casi se escuchaban muy poco, ¿no? Porque bueno, empezó otro tipo de secuencia de rock en Argentina en los 80 y claro. Me parece que es un disco que hace un pivote, digamos, entre los 60 y 70 y la entrada a los 80 y lo que iba a venir, rock, claro, nacional. Y el tema en este disco se puede apreciar un gran trabajo de guitarras, por supuesto a cargo de tuyo y de Sky. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que Gulp, las guitarras quizás no estaban tan presentes, ¿por qué decidieron adoptar este sonido más rockero quizás, ¿no? Con guitarras más presentes. Y esto que vos decías, es lo que te comentaba antes, porque ya veníamos tocando las canciones en vivo y ya tenían una forma, digamos, donde vos sabés que los matices están mucho más concretos porque lo venís desarrollando. Es como hacer un montón de demos como se hizo después en otros trabajos y de repente cuando ya elegís los temas los ensayás y después los vas a grabar. Eso da una cierta dinámica que no es la misma para mí que produce el tema tocado en vivo durante mucho tiempo, ¿no? Porque tenés una interacción con el público y de repente, que es un solo de guitarra que vos pensás que no pasa nada, de repente te lo termina cantando la gente, como pasa en Jijiji, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, es el mismo público y el ida y vuelta de la canción que hace que las cosas se pongan en un lugar que de repente uno ni se imaginaba, ¿no? Claro, y decías que venían tocando temas antes, previos, en los recitales. ¿Todos o algunos en particular fueron compuestos especialmente para este disco? ¿Salieron justo ahí antes de la banda? Bueno, Juego de Octubre está compuesto básicamente para este disco, arrancó ahí, ¿no? Sí. Si bien el tema se venía tocando, pero antes se hacía eso, vos componías y tocabas, y después si tenías posibilidad de grabar, grababas lo que venías componiendo y tocando durante un tiempo. De hecho, hay bandas que han ensayado varios años antes de entrar a su primer disco, y fue muy notorio que cuando el rock empezó a funcionar a nivel más comercial, las bandas que de repente tardaban 4 años en grabar un disco, después tenían que grabarlo en uno. Claro. Entonces, viste, no es lo mismo tener un material amasado durante varios meses que entrar a tener que entregar un disco y no tener la composición o cerrada, las letras, que ha pasado mucho, ¿no? Claro, y por esto que estás diciendo, entonces, el disco se grabó bastante rápido, ¿no? Creo que recuerdos de más o menos el tiempo, más sí, o menos. Calcula que Gulp se grabó en 2 días con mezcla y todo, y este disco, Octubre, creo que tardamos como un mes más o menos entre una cosa y la otra. Porque también acompañando al disco viene todo lo que fue el diseño de tapa y todo eso, que es una cosa que también forma parte de la obra, y que de repente te encontrás con unos tiempos que no es solo la música, ¿no? Y la grabación, sino que tiene que ver con otra parte, otra expresión del trabajo que se tiene que cerrar también. Y volviendo a los temas que estaban hechos de antemano y que se tocaban antes, por ejemplo, es un tema emblemático, quizás el más emblemático de Los Redondos, Jijiji, sí, que me decías que lo tocaban antes en los recitales. Uh-huh. Era exactamente igual, sobre todo en la parte del fraseo ese de guitarra de Sky, en la parte del punteo. Sí, eso es una melodía, básicamente. Claro, la melodía. Claro, sí, sí. De hecho, hasta el solo segundo, que es un solo que es mío, que es un poco más, digamos, psicodélico, por llamarlo de alguna manera. Sí. Una vez que vos aprendés la situación melódica del solo, se transforma básicamente en una melodía que es irreemplazable, digamos, ¿no? Mm. Y recién me metiste el tema de la tapa, que bueno, por supuesto, como todo gran disco, la tapa también trasciende. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tenés cuando viste, cuando el Indio con Rocambole le dieron, finalizaron, vendría a ser el concepto, y te lo mostraron? ¿Qué? En realidad yo recuerdo la tapa, de hecho la debo tener en algún lado, que es básicamente la primera entrega, fue una fotocopia, e imaginarse un poco lo que podía ser el resultado final, ¿no? Que algo que después cuando vi la tapa ya impresa en el disco me sorprendió, porque los colores eran más fuertes y estaba sobre un cartón más duro, pero la primera tapa de Octubre es una tapa que está hecha en un papel casi fotocopia, recuerdo. De hecho, lo debo tener por ahí en algún lado, porque tengo ese material en algún lado, no sé dónde. Sí, sí. Tantas cosas tengo que ya no sé dónde están. Te metes en el estudio y entras a abrir cajas y de repente aparecen tapas de disco. Claro. Y el ingeniero de sonido fue Mario Breuer, ¿verdad? No. Fíjate, si tenés la tapa, lo grabó Osbel Costa. Osbel Costa. Sí, no, Mario grabó con Los Redondos, sí, posterior. Sí. Uh-huh. Osbel Costa, ¿cuánto influyó Osbel en el sonido del disco? Bueno, ten en cuenta que fue el que grabó. No sé exactamente la influencia de él, porque estábamos todos aprendiendo, inclusive él, ¿no? En ese momento. Así que considero que su trabajo formó parte de un equipo, más que nada, ¿viste? Porque bueno, en mi caso desde la guitarra yo tenía muy claro lo que quería de sonido, no es que él me lo iba a resolver, lo que tenía que hacer era básicamente interpretar mi idea, ¿no? Sí, y en tu trabajo, uh-huh, como dijiste en la guitarra, ¿cómo con Sky laburaban todos juntos o laburaban por separado, después se mostraban y decían, che, te parece que este va, que este no va? No, nosotros trabajamos como trabajan las bandas de rock, o sea, posta, que es juntarse a ensayar 3 veces por semana y desarrollar la idea, y con un amigo de la época que venía y nos grababa en un grabador, entonces teníamos algún referente inmediato de lo que había pasado, digamos, en el ensayo anterior, pero no había mucha metodología de demos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, era tocar y recordar el arreglo tocando, y a partir de ahí surgía el trabajo. Lo que pasa es que después se lo llevas a un vivo y se fija, porque tanto trabajar los fines de semana tocando las canciones, llega un momento que ya las ideas se empiezan a concretar, ¿no? Que eso es lo que tiene de bueno, supongo, cualquier trabajo antes de grabar, ¿viste? Para mí siempre necesita la posibilidad de tocar en vivo, ¿no? Porque es la realidad. Sí. O sea, más en esa época que no existía la grabación digital, imagínate que lo único que podías hacer era tocar e interpretar bien, ejecutar bien, ¿no? Claro. Es algo que, como yo me dedico mucho a la producción, con todos los artistas que trabajo, inclusive con mis propios trabajos, con tanto con Gran Martelo, con Ararat, que son las dos bandas que tengo, trato de seguir movilizando las cosas del mismo lado, que es ejecutar de lo mejor, la mejor manera posible, y no tratar de pensar que en la grabación todo después es salvable, ¿no? Claro. De hecho, ahora estoy por hacer un disco nuevo con Gran Martelo y mi idea es grabarlo a cinta, sin computador ni nada. O sea. Ah, old school, la vieja escuela. Sí, no andar mirando la música, sino escuchando, que es básicamente lo que creo que tiene que pasar. Sí. Y Tito, volviendo a la lista de temas, los temas son que salieron publicados en octubre, son 9. ¿Te acordás si alguno quedó afuera? ¿Algunos fueron descartados? ¿O la banda llegó con esos 9 temas y se grabaron esos 9 temas? Afuera quedaron algunos temas, curiosamente un par de mi autoría con el Indio. Uno se llama El Regreso de Mago y el otro se llama Rodando. ¿El Regreso del Mago y Rodando iban a quedar en octubre? Bueno, son de esa época, no se grabaron porque se decidió no grabar, pero quizás hubiesen quedado si hubiese habido ganas de ponerlo en los discos, supongo. Pero mirá, qué temazo, sobre todo El Regreso del Mago. Rodando es un gran tema, pero El Regreso del Mago me parece un temazo, realmente. Y me parece que da con la onda muy de octubre. Sí, son de la misma época de los demás temas. Son temas que conformaban la lista de canciones que tocábamos en vivo. De hecho, lo que circula por ahí son todas esas versiones de esa época, digamos, de la época, ¿no? Claro, hay mucha grabación en Palladium, precisamente donde se presentó el octubre, ¿no? El disco. Claro. ¿Y qué recuerdos tenés de la presentación en Palladium del disco? Sí, me acuerdo una gran puesta en escena de Rocambole y una gente de La Plata que hicieron lo que fue la escenografía, y bueno, fueron temprano al lugar y proyectaron, digamos, lo que querían pintar sobre unos papeles muy grandes, y pintaron sobre las proyecciones y después terminaron colgando eso en el escenario. O sea, un trabajo muy a pulmón para la época, ¿no? Imagínate. Claro, muy todo artesanal, ¿no? Muy... Sí, realmente es una banda que se ha movido siempre desde ese lugar, porque eran, bueno, al menos en ese momento la estructura que había era esa. Sí. Muchos amigos colaborando, yo con grandes recuerdos de ellos, como Enrique Sims o Vivi Telas, mucha gente que ha participado de lo que fue básicamente el núcleo artístico, ¿no? Claro. ¿Y recordás si el disco fue presentado solamente los 9 temas o también agregaron más de su repertorio, como temas de Gulp? Supuesto, había temas de Gulp también. De Gulp. Con 9 temas, sí. Media hora de música, o sea, el concierto duraba mucho más que eso. Y además, qué loco pensar, según tenemos entendido, viste, por lo que cuentan diferentes sitios de internet sobre el rock, que, y pensándolo más que nada hoy en día, cuánto mueven o moverían, porque los Redondos ya no están más, por supuesto, que asistieron 1.200 personas, que es un gran número, pero pensado para lo que vendría a ser después, terminado siendo los Redondos, es nada, pensándolo así. Claro, ¿no? Pero para la época, claro, pero tratar de conseguir un lugar y autoproducirlo y meter 1.200 personas y tratar de que todo el mundo esté feliz y contento y no haya disturbios ni nada y esté todo bien, es una hazaña, digamos. Claro, no, sí, por eso te digo, teniendo en cuenta desde hoy, ya vendría a ser con el diario del lunes, ¿no? Pero por supuesto, como te decía, obviamente en su momento 1.200, por supuesto, y además, de hecho, todo independientemente, ¿no? Claro. Era algo realmente terrible. Así que, bueno... No, tan terrible, era bastante copado, porque imagínate que te ponías eso como meta y tenías que... laburar bastante. Sí, para... no, te digo terrible en el sentido de buenísimo, terrible de ese sentido. Y además también, en esa época también casi todo era así, ¿no? Las bandas under que estaban convenciendo, como Consumo, por ejemplo, eran todas, todas lo hacían a pulmón, ¿no? Eran todas su movida, se bancaban su propia movida. Mira, es la única manera que yo conozco, porque es hasta el día de hoy que con mis bandas sigo trabajando de la misma manera. Yo soy un músico independiente y tengo total libertad de mover lo que hago artísticamente en el ámbito que quiera. Entonces, de alguna manera, no conozco otra alternativa más que esa de trabajo, y por otro lado, es a la que más me ha amoldado, ¿no? Sí. Porque me parece muy... una sensación de gran libertad que tu música se pueda desplegar en el momento y en el contexto que vos querés y cuando vos querés. Así que eso es básicamente como tener un paraíso, digamos, de desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que está muy bien. Perfecto. Estamos hablando con el señor Tito Fargo, quien grabó guitarras rítmicas, guitarras líder también, en el disco Octubre de Los Redondos, publicado en el año 1986. Tito, te queremos agradecer mucho por haber pasado por el programa. Esperamos seguir en contacto con tus nuevas propuestas musicales. A ver, cuando nosotros todos los martes tenemos bandas en vivo, así que sería un placer poder tenerlos aquí en el estudio. Y para despedirte, te vamos a proponer que elijas un tema del disco Octubre para irnos a la pausa, ya sea aquel que más te guste, el que más cariño le tenés, el que usted quiera, Tito. Y ahí hay dos temas, te doy así, creo que está Música para Pastillas. Sí. Y después otro se llama Motorcico, que es un tema que siempre me gustó porque tenía una buena línea melódica de guitarra, así que podés elegir cualquiera de esos dos. Está bien, y podemos hacer una excepción al ser el Octubre y pasar los dos. Bueno, pasen nomás. Pasemos los dos, a pedido del señor Tito Fargo. Tito, millones de gracias. Gracias a vos, les mando un abrazo muy grande. Igualmente. Chao, gracias. Así que bueno, vamos a hacer una excepción, hay que hacerla de vez en cuando, porque hoy tuvimos la suerte, como ya venimos teniendo el martes pasado, hablamos con Gustavo Spinetta sobre el Artaud, hoy Tito Fargo sobre el Octubre. Realmente son gente que engalana, y discos que engalan a nuestra sección Disco Eterno. Y vamos con los dos que pidió el señor Tito Fargo. Vamos primero con Música para Pastillas y después con Motor Psico. We'll be right back. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Arranca el plan canje de Es Como Todo hoy, como están escuchando, el tema Dame Luz, bien rockero, pertenece a la placa Esto Es Un Abrazo de Palo y la Hermandad. Y precisamente estamos hablando con aquí, en vivo, con el señor Palo Pandolfo, que vino a visitarnos. Palo, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Todo bien, un gusto de, bueno, salir un poco de casa. de animarme al aire radial, del cual me resisto un poco, porque no me da el cuero, digamos, hay bastante requerimiento de prensas y de radios. Viste que no fue fácil, que te la hice un poco difícil, pero vamos más adelante, lo lograste y llegué. Obviamente cuando salgo, cuando estoy acá, yo la paso bien en la radio, me encanta el medio radial y de alguna manera es un placer para mí estar al aire. Bueno, no sé si he venido a FM Boedo, si bien la conozco bastante de nombre, no he estado acá, me parece, bueno, así que bueno, un gusto. Eso te iba a comenzar diciendo que estás en un medio en el cual te gusta mucho y te sentís cómodo también cada vez que vas, que oportunidades que decís que sí. Sí, no, seguro, es demasiado cómodo, ¿no es cierto? Me parece, a veces pues, hablo como loco. El otro día me invitó Oscar Cuervo a una hora en la tribu y me dijeron, che, Palo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Sí, me parece. Hablé una hora seguida y terminé, digo, y para eso me trajeron. No pude decir nada. Yo ya me gasto a mí mismo porque me doy cuenta que soy casi un payaso oral. Pero lo que pasa es que me divierte el ejercicio de la oratoria como la hilación de pensamientos, y uno tiene que ver con el otro y vas. Uno trae a otro, aparte que tengo 50 años, o sea, y de alguna manera más de 30 de rock and roll, o sea que puedo contar algo. Ya con que hago una referencia a diferentes partes de mi vida, siempre las linkeo con la realidad sociopolítico-cultural. Vivimos la dictadura, vivimos el alfonsinismo, vivimos antes de la dictadura, vivimos el menemismo. O sea, hay como mucho. Yo soy una bestia política, soy un ser político porque soy la cría de la dictadura, claro. La cría del proceso, y para nosotros política es la mejor palabra que puede existir. Viste, ya empezó a hablar sin parar. Y hablando de esto de 30 años de rock and roll, de carrera musical, el disco Esto es un abrazo quizás sea un reflejo, como un resumen, ¿no? Donde se puede encontrar el Palo para todos los gustos, ¿no? Es algo que notó Alejandro Varela, el manager, que es el dueño de la compañía S-Music, al cual yo, entre otros tantos, pues el disco lo hice independiente con la colaboración de Goy Caramelo Galde, que se asoció conmigo, hicimos la producción artística con Charlie de Sydney y con Goy Caramelo, y de alguna manera, bueno, yo digo, esto lo edito por la UMI. Tenía todos los papeles de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, para hacer el disco súper independiente. Dije, antes de jugarme la carta de productor independiente y ser una discográfica también, que soy el representante de mí mismo y la oficina de producción, dije, bueno, antes de querer cagar tan ancho, voy a mostrar el máster. Y entre a otras personas se lo mostré a Alejandro Varela. Le encantó, editó el disco, es una licencia, ahora estamos por hacer un disco que ya va a ser de S-Music, después te cuento un poco del disco, pero y él fue el que vio eso que vos estás mencionando ahora también, como que dijo, esto tiene una reminiscencia de los 80 de Cornelio, pero ha pasado por Los Visitantes, pero con la madurez de ahora, y de alguna manera lo que yo vengo pensando desde el principio de la preproducción de Esto es un abrazo, es que hay una reconciliación interior con respecto a los dos discos de Cornelio, digamos, yo, como se graban en el 2012, que es 24 años después de hacer Patria Muerte, un disco rupturista, post-punk y atroz de Don Cornelio del 88, pasaron dos ciclos de 12, y que de alguna manera ese disco rompe con una posibilidad de una carrera comercial de Don Cornelio, que teníamos mucha difusión radial con Ella Vendrá, una banda muy... Claro, con el primer disco. Muy pop psicodélica, profunda, pero muy FM, y el segundo disco es cero FM, es re violento y es re crudo, y es el comienzo del indie y otras cosas. Me propuse, en Esto es un abrazo, justamente, entre otros abrazos, es el abrazo entre el primero y el segundo Don Cornelio, en un solo disco, porque es difícil vivir con una herida de culto, o sea, ser un artista popular y de culto, mainstream y underground, claro, o sea, eso soy yo, claro. Como alguien... famoso y desconocido, o sea, a la vez, rico y pobre, digamos, o sea. Sí. Con piscina y sin piscina, exacto, claro. Con pileta y pelo pincho, digamos. Claro. Y de alguna manera lo sufro eso, porque siempre sos el mismo, no es que vos sos otro, son diferentes formas de expresarse, sí. Pero siempre expresás lo mismo. Y de alguna manera, como soy muy estudioso del horóscopo chino, me interesaba 24 años después, dos ciclos completos del chino, poder unificar esos conceptos de oscuridad y de fiesta, de poética y de catarsis, de algo fino y brutal al mismo tiempo. Por eso Dame claro. Luz o cosas así. Pero bueno, nada, son planteos mentales, ¿no? Después, bueno, vos lo dijiste un poco, que hay cierto recorrido por los 80, por los 90 y el siglo XXI en este disco. Claro, y está dicho en... permitime el disco, por favor. Mira, tiene un... Perdón, viste, no te dejo hablar. No, está buenísimo, me gusta la gente. Esto es... acá le dice lo que en el arte plástico se llama statement, lo cual es una declaración escrita por el autor de la obra, lo hacen muchos artistas plásticos, y yo hablo un poco sobre el disco, y lo digo acá. Sí, que lástima que no traje los anteojos, pero... Pero si querés lo leo yo. Dice... Sí, por favor. ¿Del principio de ahí? Juntando la energía química del bien en una ráfaga que abrazó las décadas del 50, 60, 70, 80, 90, 2000 por el conocimiento, la sabiduría, la búsqueda de profundidad en las emociones, la hiperprofundidad, el desarrollo del poder mediúmnico en la humanidad toda, ver la luz dentro de uno, ser uno, el sacerdote, el político de las emociones, la política del amor o el amor en la política, la unidad de nuestras fuerzas en este abrazo liberador. Viste que me fui hasta el 50, digamos, o sea que es medio siglo de rock and roll lo que estoy planteando, ¿no? Que, digamos, yo creo que la cultura del rock and roll, pero más allá de que el rock and roll nace en el 50, digo, la cultura beat, digamos, viste lo que se llama la Beat Generation, o sea, Allen Ginsberg, Kerouac, William Burroughs, poetas, malditos yankees, de la década del 50, que se dedicaron a los bajos instintos, a la búsqueda. Henri Michaux tiene un libro, Conocimiento por Abismos. Un poco lo que es la década del 60, que es nuestra gran década, donde están los Beatles y, por ejemplo, los Rolling Stones, y toda la cultura hippie, qué sé yo, o sea, abrevan en el 50, un poco eso es lo que yo estoy diciendo en ese statement, como esa búsqueda de un cambio de estilo de vida, una revolución moral, digamos, porque como, digamos, patear el tablero de la moralidad de burguesa occidental y decir nosotros somos totalmente diferentes a lo que ustedes hicieron en estos últimos 500 años desde que comenzaron en América. O sea, y un poco, siempre para mí, esa es la idea del rock and roll, como decir, atrás, basta, ¿no? Como detengan la maquinaria, como diría Morris. Y no termina ahí el statement. No, pues lo otro no es un statement, esa es como una especie de ensayo poético directamente. Pero igual es interesante quizás leerlo. Bueno. Que la materia existe en este tiempo y se transforma en consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones internas. La materia se transforma según la energía psíquica, por eso existen las enfermedades. Claro. La materia está afectada de psiquismo, psique igual alma, luna, mujer, abrazo, madre, siembra, estudio, ensayo, experiencia, juego, nervio, sangre, chi, harta, amor, amor, amor. Ahí aparece el oriental. El oriental, ¿no? Sí, hace 10 años que hacemos yoga en casa con mi mujer, con un instructor. Nos volcamos al yoga ya con devoción, si querés. Son muchos años, digamos, de hacer yoga y de respirar y... No sé si alguno de ustedes habrá practicado algo de yoga. Ahora. O tai chi, o mismo chuanzu, diferentes disciplinas, kundalini, que trabajas con la respiración, la energía. Es muy simple, profundo, y tiene más o menos 10.000 años de desarrollo la técnica yógica. y los grandes príncipes y reyes chinos, como el mismo Buda, Buda tenía muchos profesores de yoga, era un chico malcriado en palacio y contó con los mejores profesores de yoga para llegar a esa iluminación y después salir a los caminos y renegar, como un San Francisco de Asís, renegar de su riqueza, de su palacio, de toda su pompa y salir a la ruta, digamos, que es lo mismo que Allen Ginsberg, Kerouac o Spinetta o todos nosotros. O sea, siempre estamos en ese mismo camino, es un camino del místico, del judío transhumante con el violín, ¿no? O sea, hay muchas imágenes en el mundo que engloban lo que yo estoy tratando de decir en este disco, por ahí. Sí, sí. Que es siempre lo mismo, digamos, o sea, yo siempre estoy diciendo lo mismo desde Don Cornelio, o sea, siempre estoy diciendo lo mismo. Ahora soy grande y puedo como puntualizarlo y hasta escribir esa declaración o ese manifiesto espiritual, ¿no? Claro. No, bueno, pero la espiritualidad, desde, como vos decís, desde Don Cornelio, desde el principio, está dentro tuyo. Sí. En tus letras se ve una búsqueda. Sí, la luz de la cara roja. Y además, no es en vano que nombres tanto la luz. Ya por haber decirte algunos temas del disco, Esto es un abrazo, El sol, sí. Ra, Dame luz. Sí. O sea, siempre como algo presente. Este, ¿no?, disco es muy metido en eso. Es como un disco forzada la máquina hacia lo espiritual. Porque Ritual Criollo, que lo hice en el 2007 y 2008 con otra formación, con El Ritual, grandes amigos y músicos del carajo como Gustavo San Martín, Raúl Guta, pudimos hacer un disco bien criollo, que de alguna manera es primo hermano de Esto es un abrazo, pero no hermano, es primo hermano. Primo hermano. O sea, es parte del mismo, de la el misma linaje. Rafa. Exacto, de amor, de unidad, de consolidar una pareja, por ejemplo, con hijos. Tiene el tema Amor, practico el ritual, no sé si lo conocí en el disco Ritual Criollo, después yo canté una canción de Ritual Criollo. Buenísimo. Pero es un disco muy en la concepción, en el amor, en cambio Esto es un abrazo, ya es un desarrollo, una profundización y es el nacimiento del hijo varón, digamos, o sea, Ritual Criollo es la nena y Esto es un abrazo varón, o sea, que yo tengo otra nena mayor ya, entonces yo tenía dos nenas y ahora en el 2010 nació el varón y este disco está concebido con esa energía, Yang, Ra, el sol, el leñador, dame luz en la carne, o sea, tiene como una impronta Yang, que se equilibra, se complementa con madre, digamos, que es mi madre la que estoy hablando, mi madre que era una gran bruja, digamos, muy, muy espiritual y con mucho poder, ha muerto hace mucho, pero es esa presencia sí, que siempre se está haciendo, es permanente en la gente. Y también en Ritual Criollo nace también un poco, ya hacia el final, la manera en la que empezás a componer Esto es un abrazo, ¿no? Exacto, una vez que terminé de grabar y editar el Ritual Criollo, estaba componiendo este disco, sí. Que de alguna manera, por eso son primos hermanos, pues, y es esa misma familia, esa misma continuación energética. Igual parte desde una técnica diferente de composición, Esto es un abrazo, que la puedo tratar de sintetizar. Porque justamente el último tema que compuse para Ritual Criollo, que abre el disco, se llama Oficio de Cantor, que de alguna manera es como una bossa, tipo... de cantor que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene y va. Hago un fragmento para no aburrirlos, pero es una canción que habíamos hecho una sobremesa y digo, a ver, voy a hacer algo. Y puse el micrófono en la casetera y y canté la canción como si ya estuviera compuesta. Salió el tema entero, como automáticamente. Sin pensar los acordes que salieron. Así como te lo vemos cantando, el tema salía solo, como un estado de gracia. Era un momento muy íntimo con mi nena mayor, la nena chiquita, Verónica, mi mujer y yo. Estábamos como en una sobremesa un sábado, algo muy cotidiano y sin. No era un momento high, ¿entendés? Claro. O sea, yo estaba colocado, era un colocón. Totalmente naif, digamos, ni siquiera tomé un mate, digamos, y salió la canción, y cuando la escuché, cuando puse play para escuchar, me puse a llorar porque estaba diciendo cosas que no quería decir, como que el amor viene y va, porque teníamos como un quilombito con mi mujer, tuvimos unos quilombitos, y habíamos tenido como sacudones, y yo estaba diciendo todo un poco lo que nos estaba pasando, que uno no quiere decir, te amo, para siempre y te deseo, o sea, y de repente estaba diciendo que el amor viene y va y que la canción, hay que tener valor para decir locura, esplendor, me estoy bajón, problemas, y me emocioné y dije, hay que componer así, pues yo había hecho temas así en mi carrera, porque sí. Salen más en estado de gracia, y dije, hay que componer así, entonces bueno, cerré el ritual criollo y empecé a componer automáticamente. Entonces con la grabadora, pones todo bien, decís, afino la guitarra, afino. Y en el video, ¡pra! Y tiras la canción como si ya estuviera compuesta, con la letra, la música. Entonces esto es un abrazo, está compuesto muy automáticamente. El 80% de las canciones, o el 75% son canciones que salieron así, como el primer vómito que sale, con letra, con música, todo, y eso le da ese salvajismo, esa fuerza que pueda tener el disco, y que de alguna manera me obliga a pensar en otra banda, que Ritual Criollo es una banda bien de fusión, con aires folclóricos, aires de tangueros, y es mi disco más de fusión, sí. Y a veces nos quedábamos rengos para temas pesados como Ella Vendrá, que si en vivo lo puedo tocar bien pesado, y de alguna manera este repertorio y mi repertorio histórico me movió a buscar una banda que pele rock and roll, y por eso un poco armé la hermandad, ¿no? Bueno. Y volviendo eso. A este tema de que dijiste que se dio a partir de la composición así, del Primal Scream, como se diría, sí. Para John Lennon, ¿no? De una, sin censura. Exacto. ¿No? Vos sabés que hace poco, me hiciste acordar, porque hace poco vino un amigo tuyo, Necro, de Boom Boom Kid, y él nos decía que él no estaba tan de acuerdo con desnudarse tanto a la hora de una canción. ¿Vos tenés algún problema con eso? Bueno, ahora, el año pasado, creo que antes de salir al aire, estabas contando que estuve componiendo mucho. Digamos, después de hacer este tour de force, que es esto es un abrazo, paré de componer, me agoté. El método automático es complejo. Sí. Porque tiene como mucha energía, digamos. O sea, al nacer mi hijo varón, yo me concentro en laburar, salgo a tocar como loco, a tocar como nunca. Quiero una imagen de padre solvente, tengo que trabajar. Y aparte, vendimos la casa que teníamos, compramos un terreno, construimos una casa, y cuando entramos a nuestra casa el año pasado, empecé a componer a lo loco. Ahí está. A ponerme al día. Y elaboré otro método de composición diferente, esto es un abrazo. Porque el baterista de la hermandad, Carlito Fernández, siempre me habla de la melodía. Es un baterista muy musical, toca muy bien la guitarra, toca lo que se te ocurra, es un genio. Y me dice, no, el tema son las melodías. Hay que conseguir melodías profundas, melodías lindas, o sea, los Beatles fueron lo que fueron por la melodía, entonces un baterista te come la cabeza, entonces digo, ¿qué carajo voy a hacer ahora? Bueno, voy a componer desde la melodía, a ver qué pasa, entonces sin siquiera agarrar la guitarra, compuse temas y aparte como tanto Spinetti y García y los Beatles cantan son tenores, yo soy barítono, pero uno de tanto reflejarse en ellos compones como arriba, siempre entonces dije, voy a componer desde mi tesitura de barítono sin guitarra y pura melodía, olvidándome de la letra y de la armonía y de todo, solo quiero buscar melodías que me representen vocalmente mi tesitura natural, sí. Y empecé a componer así, buenísimo, melodías bárbaras, pero ¿qué pasa? Hay que poner la letra. Claro. La letra es lo que te hace concha. Por eso, digamos, Gardel tenía un monito que le hacía la letra. Troilo tenía a Homero Manzi que le hacía la letra. Gente fisurada, hecha mierda, que te escriba la letra. Porque la letra es un quilombo. Nosotros estamos con la música. A mí la música, digamos, yo dormido me viene la música, y letras también a veces. Pero digamos, la música para nosotros es muy fácil, entendiéndolo en el momento creativo. Desarrollar un producto para un show en vivo es re difícil. Pero yo una melodía te la hago ahora. O sea, las melodías están, no pasa nada. O sea, el tema es cómo le pones letra. ¿Qué carajo digo? O sea, claro. Y ahí es donde me linkeo con lo de Necro, con lo de Carlitos. Llega un momento, hice 30 canciones el año pasado, en que te odias, porque terminás siempre hablando de vos mismo. Vos no, o sea, por más que quieras contar la historia de, no sé qué carajo, ponele la historia ponele de la dictadura militar, por ejemplo, sí. O sea, un tema histórico político. Vos podés empezar a decir la cruda dictadura, revienta a las personas de bien, podés empezar a escribir, pero finalmente vas a terminar hablando de vos mismo, o sea, quieras o no, porque vos sos ese, y empieza a ser doloroso escribir, porque nosotros somos personas duales o polivalentes, y que duales por lo menos, o sea, sí. Tenemos un montón de sensaciones y de emociones, y tener que escarbar en eso, y tus dudas, tus angustias, empieza a salir todo, empieza a salir y incluso terminé diciendo cosas como en el automatismo que no quería decir. En la conciencia me pasaba lo mismo. Terminaba diciendo cosas que hubiera preferido no decir, y terminaba diciendo, porque la canción te va llevando y la letra, y vas elaborando un concepto. Es realmente lo más difícil, la letra. O sea, lo bueno es que, bueno, qué sé yo, empecé a hacerlo en 1977. O sea que tengo cierto training, digamos. Claro, o sea, sí. Es doloroso, pero lo logro hacer, a pesar de todo. A pesar de eso. Y es emocionante, finalmente, porque de última obtenés cosas que son revelaciones para vos mismo. Es un estudio sobre tu propia persona y tus afectos, tus amigos. En este material nuevo, para poder escribir sobre algo, hice algo que siempre me lo quería hacer y nunca lo pude hacer, que es la gran Gabriel, Peter Gabriel, como escribir sobre temas. Sobre una idea, es decir, voy a escribir sobre Drácula. Prim. Voy a escribir sobre mi viejo, que murió en el 90. Tal. Conté toda la historia de mi viejo en una canción de 3 minutos y medio. Toda la biografía de mi viejo. O sea, voy a escribir. Un día estaba flasheando con que, qué sé yo, el padre que sabe que se va a ir, le escribe al hijo, sabiendo que te vas a ir, digamos, o sea, sí, sí. De gira o al más allá, digamos, o sea, una canción que el padre le dice al hijo que se va a ir. Terminé escribiendo una canción sobre mi mujer que no quería, porque siempre son todas para ella, pero salió la parte densa, digamos, claro. O sea, y así, boludo, o sea, es como que terminás como, es sufrir, es como, boludo, basta, pues. La música es muy liberadora y la letra te ancla, es una novela, ¿no? Claro. O sea, es un melodrama, ponen. Después escribí un tema sobre el mundial de fútbol, le puse juego, y hablo sobre el juego que es la vida, jugando, o sea, fue como, es muy temático el disco, ¿no? Hablé sobre mi hija mayor, que el pobre, bueno, está separado de su madre, y chicos con padres divorciados, o sea, claro. Terminé hablando de todo, de todo lo mío, ¿viste? O sea, estoy hiper desnudado, mal, y es atroz. Pero también es la única manera que te sale hacerlo. Igual, de alguna manera, yo siempre me pongo en el siguiente concepto, porque si no es una pedantería estar todo el tiempo. Es como decir, bueno, yo transmito mi experiencia para que a otro, en otro tiempo y lugar, le sirva para reflexionar sobre su propia experiencia. Como mis aciertos y mis errores que le puedan servir a otro, un nieto, por ejemplo, para ver qué carajo hizo el abuelo, y que porque de alguna manera cuando uno lee a Baudelaire o los grandes poetas, te sentís acompañado, porque decís, uy, mira este chabón, qué denso lo que le estaba pasando, o sea, como si, bueno, menos mal, o sea, no estoy solo, o sea, a la gente le pasan cosas también, o sea, claro. Como decir, no te sientas solo, a mí, o sea, uno escribe como para que al otro le sirva para algo, ¿no? Porque si no es un ejercicio de ego, claro, ¿no? Y es bastante desagradable. Y evidentemente el arte popular tiene la trampa del ego. O sea, Luca Prodan bien decía que el artista argentino se suicida subiendo la cima de su ego y de ahí se, tira, digamos. O sea, claro. Y hay algo de eso, hay bastante. Creo que alguien que es maravillosamente genial, loco y universalmente influencia es Spinetta. Sí. ¿Viste? El otro día había en YouTube el programa de Emilio Del Guercio que dice ¿cómo hice? ¿Cómo hice? Ah, las sí. canciones y bueno, el de Spinetta, ¿cómo hice? Muchacha. Está Emilio Del Guercio, que es el bajista de Almendra, y Spinetta, que es el cantante y guitarrista de Almendra, que son compañeros de la Pueyrredón, estudiaban Bellas Artes, son gente muy cool. Y Spinetta le dice, no, pero yo hice el análisis, yo escribí sobre Muchacha. El chabón le dice que le va a robar un color cuando todos duerman. O sea, es un macho posesivo, le va a hacer un castillo con su vientre, o sea, la va a dejar embarazada. ¿Por qué? No te vayas, muchacha, que te voy a embarazar, te voy a dominar, te voy a poseer. O sea, una crítica atroz, claro, sobre sí, su tema, con una humildad y una cosa de sabiduría bestial, digamos. Sí, o sea, porque, sí. Digamos, yo como soy muy amante de Spinetta, de su arte, me molesta que él haya sido tan autocrítico. Hubiera preferido que él... sea más feliz, porque él sufría mucho. Me duele mucho ese dolor de Spinetta, sabiéndose un genio bastante incomprendido, aunque bastante exitoso también. Sí. Pues yo lo fui a ver a obras en el 79, llenaban obras sanitarias, o sea, de alguna manera le iba bastante bien. Pero él tenía como una cosa de loser, ¿no? De dolor, sí, de huevo, sí, digamos, sí. ¿No? O sea, sufría bastante. Así que decía, yo sé que mi música, viste, por ahí no es tan, viste, están por ahí a barriga comercial. Y, pero sea. Él odiaba a los fans también, porque, viste, claro, siempre sí, cuando le pedían, digamos, post-crucifixión se ponía mal. Esa contradicción a mí me hizo sufrir, porque yo la viví también en carne propia como fan. Digamos, claro. Yo quería que toque Credulidad, ¿no? Digamos que toque el monstruo de la laguna, está haciendo ya, claro. Pero Credulidad o algo así en el 80, porque estaba muy renegado del 70, odiaba sus rocks y sus fisuras, en fin, también por sí. Eso yo hago este disco, porque siempre yo, digamos, hago cosas en acción o reacción con Spinetta. Ah, digamos, ¿sí? Mi vida es una especie de acción y reacción con Spinetta. O sea, es tu gran parámetro, es tu gran exacto, referente. Es a quien yo tengo devoción y discuto con él permanentemente. Claro. Y de alguna manera, digamos, yo acá, viste que digo un abrazo y te estoy diciendo que yo quería reconciliarse. O sea, uno no puede estar peleado con toda su vida porque representan el otro algo. Y de alguna manera, por vos yo voy a respetar Patria Muerte. Si vos, o Espiritango, si para mí Espiritango es un aborto de la naturaleza, digamos, lo voy a respetar en tanto en cuanto hay un montón de gente en todo el país que dice Espiritango. Entonces yo también digo, qué bueno, Espiritango es el under hecho carne, digamos. O sea, sí. Bueno, hay que entenderlo, hay que reconciliar. O sea, como una renuncia del ego, ¿viste? Decir, bueno, esto es más Lennon, que es el padre de todos nosotros. O sea, digamos, igual, ¿viste? Los artistas tienen ese berretín de renegar del pasado. Sí, eso es verdad. Sí, hay algo de así eso. Que... No así León Gieco, que me parece un buen ejemplo, porque él siempre tocó Hombres de Hierro, ponele. O sea, claro, nunca renegó de su... No, y de alguna manera viene del interior y tiene esa cabeza más folclórica, más popular, que no tan torturada, de la ciudad, de Buenos Aires, con ese problemita que se esboza la ciudad a veces. Así que, bueno, Pablo, ¿te parece tocar algo? Estábamos hablando fuera, sí. Que tenías ganas de tocar algo, por supuesto. Esto es un abrazo, ¿no? Este es nuestro caballito de batalla. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada a mi espalda, la leña llega a casa. Respira, leñador, Shiva salud, te tira el bien. Respira, leñador, Shiva salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, buscando madera medianita y seca que el monte regala, llegando a la quebrada el viento saluda, volando un tordo cruza, pajarillo negro mata mis malos pensamientos. Respira, leñador, Shiva salud, te tira tira el bien, respira el leñador. Shiva salud, te tira el bien y en el deleite ser. Respira el leñador, Shiva salud, te tira el bien y en el deleite ser. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz. Golpea, descarga verdadera. En cada bajada el hacha dice un mantra. Las voces del monte entonan un canto. Llévate la leña, déjanos las venas. Respira el leñador, Shiva salud, te tira el bien. Respira el leñador, Shiva salud, te tira el bien. Y en el deleite ser. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz. Respira el leñador, el leñador. Gracias. Muy bueno, Pablo Pandolfo haciendo el tema El Leñador, un gran tema de su disco, entre otros grandes temas, por supuesto, del disco Esto es un abrazo, que hizo Palo y la Hermandad. Contaste con la producción de otro amigo también suyo, por supuesto, y también de la casa, que ya ha venido bastantes veces, señor Goy, Caramelo. Sí, Goy, maestro mendocino, fundador de Caramelo Santo. Caramelo Santo, por supuesto. Con el cual hicimos una gira en febrero del 2011, muy linda, por cierto, y maravillosa en el sentido que yo estaba en casa y pasó el Goy con la camioneta. Me subí a la camioneta, estaba con el baterista y el tecladista, y nos fuimos Santa Rosa, La Pampa, Neuquén, Zapala. O sea, la gira la hicimos en la camioneta del Goy, sí. Él manejando, yo de copiloto, y en ese viaje, bueno, sellamos el pacto del disco Esto es un abrazo, donde él se enrosca en producirlo. Él me presenta a Charlie de Sydney, que es su socio artístico, que entre paréntesis es un invitado de la hermandad permanentemente. Niceto, Charlie de Sydney va a tocar guitarra, estamos ensayando con él, ya dimos muchos shows, es como que de repente hay tres guitarras, bueno, todo el show. O sea, entra Charlie, claro, yo en algún que otro tema, como Dame Luz, no toco, algún que otro tema, quiero tocar menos de lo que toco, pero lo que pasa es que me da una herramienta creativa la guitarra, como para mandar un color o claro, algo expresivo. Lo que pasa es que ellos, Mariano Mieres, el guitarrista de la banda, y Charlie, arman algo tremendo. Me dan para mí para más libertad, básicamente, ¿no? Pero bueno, Charlie produjo el disco y toca con nosotros. Se generó una amistad, una relación divina. Y el Goy, bueno, es una persona que maneja una calidad para concebir la música. Es un guitarrista del carajo, no sé si escucharon ya el disco Soy Cuyano, el nuevo disco del Goy, que es como... No, yo quedo con Los Cangrejos, el último que he escuchado. Bueno, él sacó un disco que se llama Soy Cuyano, que es tonada y cueca cuyana, que es un disco folclórico, claro, porque él es un gran guitarrista de español, la guitarra criolla, con muy buen gusto y una voz maravillosa, y canta como los dioses y hace unos arreglos vocales muy lindos que me ayudó un montón, amén de que es un dios del ritmo. O sea, porque sí, bueno, es un Santo, genio del sí, groove. Sí, o sea, el Goy es un músico completísimo, bueno, un gran amigo y un socio, ¿no?, en este disco. Y volviendo a esto que hablamos al principio de la conversación, de que decíamos que es como un compendio de todo este disco, de todos los palos, también hay mucho el folclore. folclore latino, ¿no? Que vos tenés mucho, sobre todo en la época de los 90, ya en sí, Visitantes. Ahí arranca la fusión de manera totalmente, bueno, automática, como veníamos hablando, porque el tema Sangre es netamente automático, Catarata de Amor y todo lo demás, como llegar a Estaré, ¿no? Claro. O sea, que es un huayno. Estaré, digamos, es mi mejor canción. ¿Sí? O sea, vos sabés que... Por experiencia lo digo, no lo digo yo, lo dice sí, el público, digamos, el público. Porque lo he tocado en infinidad de escenarios que te puedas imaginar. Una muy anecdótica y fuerte es, por ejemplo, una gira que hice por el Borda, ponele. ¿El Borda? Llegué temprano y estuve, y abrí en el pabellón de Gerontes. O sea, una serie de muchachos grandes, internados, empastillados, esperando casi la muerte en un hospital. Una imagen fuerte, un público obvio, fuerte. Lo nuestro no es joda. Pero entonces te tiran ahí, vos te haces, es un galpón, viste, con unas tablas, y los chabones están dopados, y son tipos over 70, hacia arriba de 70, gente grande, 60, 70, 80, y vas tocando una canción, ¿viste? Y no te dan bola, porque están dopados, o sea, están casi más en el otro planeta, ¿no? Y yo canté, bla, Sangre, no sé qué canciones, o sea, hace unos 15 años de esto. Y bueno, digo, voy llegando al fin y ahí, bueno, hago Estaré. Y tiro... Que se hace, es como una llamada. Estaré, estaré a donde salga el sol, etcétera, etcétera. O sea, y dos viejos levantaron la cabeza y me miraron. Dije, levanta un muerto. El tema es levanta un muerto. Levanta un muerto. O sea, levanta casi un muerto. O sea, me miraron así y se quedaron mirando. Y yo dije, el poder de Estaré. Y digamos, si tengo que cantar un tema con Estela Carlotto en la Plaza de Mayo, canto Estaré. Y ella baila. O sea, el tema lo pongo en donde lo ponga. Sí. Y baila, la monada baila. Baila. Y bailan las señoras, los viejos, los niños, varones, mujeres de todas las edades. O sea, y es un huayno, que digamos, sí. Si hay algo parecido al blues, es la copla. El huayno para mí tiene mucha pentatónica y tiene que ver con lo que aprendimos nosotros escuchando los Beatles y blues y rock. Que de alguna manera el huayno es bien básico. Y es una de las mejores músicas que podemos tener en Argentina, la música, digamos, andina del norte, claro. de La Quebrada, de Humahuaca y demás. O sea, el canto vallisto, Tucumán, Salta, Jujuy, o sea, es maravillosa esa cultura, es bien del éxtasis, de lo que nos gusta a nosotros, porque claro. Es una vieja, digo, ¡ay, no, no, no! Están allá, o sea, ¡plin! O sea, salen disparados, o sea, y el huayno, bueno... Yo no sabía que era un huayno, obvio, yo estaba haciendo Estaré, no sé, y después alguien me dijo, es un huayno, perfecto, yo digo, es un huayno ahora. Claro. Y salió justamente, yo en el 94, en 1994, algo me inspira a irme de la ciudad, digamos, o sea, yo vi la luz, hablando de luz, siempre me escapé directamente de la ciudad. Cuando te fuiste de la ciudad, viste la luz. Es que, no, para salir de la ciudad yo me iluminé, digamos, dije, claro. Me tengo que ir de acá. Porque era todo muy sórdido. De hecho, la gente está muriendo de SIDA, mis amigos. Todos se están matando y muriendo. Porque la primera mitad de los 90 es muy quilombada. En el menemismo hay una apertura hacia la cocaína total, digamos. Así en el, o sea, ¿más vamos, que los 80? Sí, sí, obvio. Más bien, los 80 eran una elite. En los 90 se hace popular porque, digamos, a través del mecanismo de la cocaína es donde hacen la dominación de las masas. Es un claro. Producto utilizado... como un hecho político de dominación, no por nada es Duhalde, el gran puntero nacional, que junto con Carlos Menem introducen la cocaína en la calle y en todos lados. Perdón, pero no. Mala la cocaína. Es medio endemoniada, hay gente muy endemoniada, y en ese momento estábamos todos endemoniados y muriéndonos y internándonos, o sea... y la gente estaba muy mal, digamos, o sea, sí. Yo ahí me escapo, digamos, digamos, es un paso hacia la salvación, ¿no? Que es lo de siempre, es volver a la tierra, es volver a los hippies y decir, bueno, y es hacer espiritango en ese mismo año, espiritango, claro. Y ahí, en el fondito que tenía en esa casa que alquilé en el oeste, y ahí estaré, donde salga el sol, era algo muy diferente a... Te deseo tanto que te voy a violar, que es La Cautiva, un primer tema. O sea, Los Visitantes somos una banda muy hardcore, punk, revulsiva hasta la muerte. Claro. Digamos, o sea, había como una intención de morirse. Está que bien. Yo en ese momento, bueno, me proyecto hacia el futuro, pues, por intuición. No es que yo digo... Instinto de salvación, sí, es un quizás, instinto, ¿no? Un instinto. Y ahí surge Staré y como... Igual, como yo te digo, soy un bicho muy político. Cuando los visitantes sacamos Catarata de Amor, Sangre, en el primer disco, que es como aires... Tanta trampa tiene como un aire de tango, rock, punk. Me doy cuenta de algo, porque, digamos... Se notaba que la privatización y todo eso era como la entrega del Estado Nacional, digamos. O sea, sí. Y yo enseguida me di cuenta que Los Visitantes era resistencia cultural. O sea, y un poco hice un discurso a partir de eso. Como decir, bueno, nosotros tocamos esto porque hay que salvar la cultura argentina del latrocinio neoliberal, digamos. O sea, yo lo vi muy claramente, porque como te repito, soy cría de proceso. Nosotros claro. hacíamos militancia política desde el 81. Nosotros nos afiliamos a la Federación Juvenil Comunista en el 81, con la dictadura en la calle que, digamos, te mataba por solo tener la cara que teníamos nosotros. Entonces estábamos muy, muy contra la pared, permanentemente contra la pared, mañana, tarde y noche, con los cuadros del ejército, la policía federal y los parapoliciales, porque, digamos, como somos 3 años más jóvenes que la generación de la noche de los lápices, que son los desaparecidos más jóvenes, entonces por 3 años no somos la noche de los lápices, estábamos claro. ahí al borde. Entonces vivimos el terror, el terrorismo de Estado, lo vivimos en carne propia, pero no desaparecimos, ninguno de mi generación, pero somos muy politizados a partir claro, de esa sí, claro. experiencia de un Estado terrorista. Entonces cuando el menemismo irrumpe, yo, si bien venía del PAN y hacerme el anarco, qué sé yo, siempre uno es uno, como vengo diciendo, o sea, siempre sí, sí. sos vos observando. Y de alguna manera yo lo vi a Menem en la televisión como una interna con Cafiero, y era tan gauchesco y tan facundo que la primera reflexión de mi vida fue decir, es un agente yanqui. Porque, digamos, estaba totalmente corrido de un sí, eje sí. normal y, digamos, ¿por qué tan? Estaba en una tranquera con unas patillas así, con una campeona. Digo, agente yanqui. O sea, lo señalé en la televisión y dije en voz alta, agente yanqui. O sea, porque somos muy, muy zurdos nosotros. O sea, y de alguna manera era un agente yanqui. Vendió todo el país, privatizó todo. O sea, cerraron las fábricas, que en la época de la dictadura ya habían empezado a cerrar. Pero nosotros, mi viejo, era... O sea, nosotros... Yo puedo hablar porque mi viejo era obrero de fábrica. Claro. Somos clase proletaria de Flores Sur. Y en el 81 justamente cierra la fábrica. Dijo, una gran industria textil en San Martín, que es un cementerio de fábricas. O sea, la localidad de San Martín. O sea, mi familia, bueno, Val muere. Mi viejo se muere de cáncer a unos años. O sea, igual duró 9 años. Pero... digamos, vivimos en carne propia. No tenía conciencia. Yo tenía 16 años, o sea, porque tu viejo, digamos, 30 años de fábrica, digamos, un chabón recto. En vez de dieron un sobre, el sueldo, y le dieron el triple y fue y lo devolvió. Porque era gente así, digamos, gente de otra calaña, de otra calidad, muy sí. rectos. Y, digamos, lo ponen de patitas en la calle porque presentan quiebra y se van a Miami en la época de Martín de Hoz, o sea, en la dictadura de Hoz. Siempre estuve viviendo en carne propia los fenómenos sociopolíticos del país. Y el menemismo yo lo viví también desde un lugar muy crítico, he sido muy anti-menemista. Y volviendo al tema del rock and roll, la cocaína estalla en el 90. Porque nosotros, primero que nada, la cocaína era algo elite nocturna de Buenos Aires, como Gardel, Goyeneche, un arco, digamos, del 30 al 70. El 40 años de tomarla bien, de pie, con el capuchón de la Vic, y no agacharse ante el plato con las rayas cada vez más largas y quedar totalmente duro, mal, y no saber quién es tu amigo ni tu enemigo, ni no saber nada, porque, digamos, es el gran bloqueador de la angustia, como dice Sims, el gran cocaíno argentino, que es muy amigo mío. O sea, el efecto de la cocaína es el te bloquea la angustia. Entonces vos, te chupa un huevo, digamos, el otro, vos mismo, porque, digamos, la angustia es un motor de civilización, de amor, si querés, porque, digamos, necesitamos ser los unos de los otros, no es que yo soy una cosa, o sea, entonces, viste, el famoso, digamos, tomamos unas sacas y ponemos un estudio, viste, y después al otro día no hay estudio, no hay amigo, hay sida, hay muerte, hay locura, hay internación, y hay gente sola, digamos, que es el ejemplo, básicamente, de Charly García, nuestro gran cocama, ¿no?, que lo amamos. Y de alguna manera, ¿qué pasa con él, con Charly? Digamos, yo grabé con él en el 2004, grabamos Hipercandombe, o sea, es buenísimo. El antojo. Sí, esta anécdota de la marca es buenísima. El Roxy. Eso sí, bueno, viviendo esas cosas horribles que vivimos con García en los 90, cuando Tito Lo Sabio lo llama y le dice, loco, estamos haciendo Hipercandombe con el disco de Palo, ¿querés venir? ¿Querés que te pase las cintas, o sea, la demo para que escuches para qué lado llegamos? Me dice, no, no, buenísimo, no, no quiero escuchar nada, yo voy y grabo, pero te pido una sola cosa. No le den merca palo. Pero me tiene miedo, yo no le chupo las medias, pero claro. Digamos, igual yo ponele que no, no tomaba ya, pero es genial, piensa, García me tiene miedo. Es muy rockero, ¿eh? Es muy rock and roll. Es muy rockero. Pero de alguna manera él vino y se quedó hasta el final y no tomó. No tomó ninguno, está bien, perfecto. Tomó nadie, digamos. O sea, ese miedo no le hace del todo mal. Claro. A veces hay que... ¿Viste el don del águila de Castaneda? Hablando de chamanismo y de drogas. No, ese no lo tengo. Bueno, Castaneda lo conocen. Sí, de la enseñanza de Don Juan, donde este tal Castaneda, Carlos Castaneda, es un antropólogo de California, claro. Va a México a hacer experiencias, digamos, con el peyote, quiere ver qué carajo pasa, y entabla una relación muy fuerte con Don Juan, un brujo, ¿no? Que es un sabio, un chamán, ponele que ahora se le dice. Y uno de los libros de Castaneda se llama El don del águila, que es después de Viaje a Ixtlán. Viaje a Ixtlán es fundamental. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Don Juan sin falopa. Claro. Digamos, es un montón de trucos de chamánicos en donde no necesita tomar peyote, ni mezcalito, ni un carajo, sino que son un montón de técnicas como, por ejemplo, el control del sueño, que si quieren se los comento brevemente, es genial. Porque dale. Es breve, sí. Digamos, para controlar el sueño y tener poder y desarrollar fenómenos psíquicos de poder, es simplemente tener conciencia y mirarse las manos. Eso es Don Juan en el Viaje a Ixtlán. Mirarse las manos en sueños es entablar un rol de una relación de conciencia en o lo onírico. Yo una vez lo hice. Y si vos lográs mirarte las manos en el sueño, ¡pum! Tenés conciencia en el sueño. Y podés hacer lo que quieras, porque podés hacer muchas cosas. Sí. Porque estás en un nivel de psiquismo muy elevado y podés salir por ahí y hacer cosas, según Don Juan y según yo, que algo hice. El don del águila es justamente el chucho. Es un libro entero que, digamos, escribe Castaneda, que justamente es lo que yo decía, el miedo. Por ese miedo, como por eso existe el heavy metal, Black Sabbath, ponele, como que ese miedo es lo que... Vos flasheás, estás como... Entrás en trance, te vas al carajo, y si viene el águila te hace ¡chu! Eso es chamanismo, ¿no? Sí. Digamos, el águila es lo que te trae. Y podés recoger esa experiencia y no olvidarla porque sos consciente en un abrir y cerrar de ojos. Porque el águila te trae, que es el don del chamán. El chamán te trae, el chamán te lleva y te trae, ¿no? Y el águila es lo que te trae, que se te planta enfrente de tu cara y te hace ¡buf! Y ves el águila, digamos, o sea, y recapacitas. Claro. Por eso el miedo es importante. Es importante. Palo, te propongo lo siguiente. Vamos a... ¿Te parece un temita más? Vamos una tandita y después volvemos con la segunda parte de la entrevista. Bueno, ¿lo vas a pasar o lo canto yo el tema? Como usted prefiera. Pone un tema de esos y para volver, después que baje de esta charla, de este momento, canto una canción, si querés. Ah, bueno, dale. Tenemos algo de ahí y en la vuelta yo canto algo de la nada. Dale, entonces vamos a una tanda. Después el tema que elija Palo en el corte lo vamos a pasar y después ya volvemos con más Palo Pandolfo. Bueno. ¿Te parece? Perfecto, así que vamos. La cara pintada, máscara pegada a la piel del asno, todo tendido barro, espacio pequeño, el nuevo milenio, destila alegría, muerte fantasía, ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos, cruje la tormenta, huye, si el sol está tremendo, Parravicini insistiendo, a los pagos de Neuquén, me iré yo también, y ahí ya haré, ¿qué me pasará? Sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. La suave de duda. dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante, el hueso en la frente se hizo luz de repente, parece un cien pies, yéndose otra vez, ojos afiebrados, brisa el empedrado, los zapatos crujen la tormenta, huye. El húmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también, pero ay, ya ver qué me pasará, sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán, las hormigas son las topadoras, estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las de la noche, segundo bloque de Plan Canje aquí con el señor Palo Pandolfo, también con el señor Pedro Garriel y del programa, por supuesto, que ha venido caído un poco tarde. Buenas noches, perdón por la tarde. Estaba escuchando a Palo, la verdad que es muy interesante, y me quedé con dos cuestiones. Una, felicitarte por tu nivel de observación al ver al rufián de Menem, que dijiste es un enviado de la CIA. Sí, además una intuición política, digamos. Bien, muy bien ahí. Y la segunda, me quedé pensando en tu percepción, tu poder perceptivo en el sueño, cuando te miraba las manos, dijiste que tuviste una experiencia interesante. Ah. Me gustaría ver si puedes desarrollar un poco, a ver qué fue lo que te sucedió o algo. No, fue bastante simple. O sea, yo, en el sueño yo estaba como en la casa que vivíamos antes, que tenía, bueno, era un lindo lugar, con una entrada, con un portón. Y yo de repente, ahí atino a mirarme las manos y digo, uy, boludo, estoy, me di cuenta de todo, ¿viste? Y ser consciente de eso fue muy, muy milagroso. Y digo, ¿y ahora qué carajo hago? Porque me lo pregunté, digo, ¿qué hago ahora? Y justo en el sueño venía un amigo, que siempre los domingos hacemos asado. Y venía un amigo que tuvo algunos problemas. Como todos hemos tenido, sí, alguna vez, exacto, en el día. No viene al caso, no lo voy a mencionar, porque digamos, pero digamos, es uno de nuestros amigos que ha tenido algunos problemas, o sea. Entonces yo digo, voy a aprovechar para ayudarlo a él. Y dije, Y hice un trabajo como de ayuda a él. Directamente fui al bien, a la militancia del bien. O sea, gracias a Dios, pues, no sé qué podía hacer, pero me dio por ese lado, por ayudarlo a él. Y como en casa mi vieja era espiritista, mirá, había una cuestión que se llama impostación de manos o fluido o reiki. Entonces yo lo que hice en un sueño fue hacerle fluido o reiki, si preferís, que es más entendible, a mi amigo. Terminé como haciendo un... ayuda, ¿viste? Una cosa... Ay, interesante. ¿Y te pasó una vez de soñar incorporar la música al sueño? Por ahí también esto a través de las manos. ¿O no, lo que hago es soñar con música y rescatarla. Como ponerle a través de los sueños, el disco que hago como solista en el 2001. Hay un tema que se llama Trabajar, que justamente, bueno, lo soñé. Estaba en una gran... En una mesa, en una sobremesa de un asado, que también era en mi casa. La sobremesa era tan larga que no veía dónde terminaba. Miraba para así, para la derecha y para la izquierda, y era como que no veía el final. Una sobremesa realmente alucinatoria. Y frente a mí estaba de pie cantando Liliana Herrero. Y cantaba el tema. Trabajar, tarerararaira. Después le puse letra. Trabajar, diririrarara. Trabajar, dirirarara. Trabajar. Justo la nena mayor se despertó. Y yo me despierto a consolarla, qué sé yo. Y digo, trabaja. Uy, boludo, ¿qué es esto? Trabajar. Y agarré y lo grabé. Trabajar. Y bueno, listo, ya tengo el tema, trabajar. O sea, lo grabé. Y hay algo maravilloso porque la anécdota. El tema y el título. No, es que cierra bien porque la invito a Liliana Herrero. Y en el estudio ella se plantea y canta trabajar como en el sueño, o sea, te soñé. Esa es la magia total del tema, porque finalmente ocurrió, pues, es raro, pero bueno, genial para mí, fuero. Es como una anécdota de poder, digamos, o sea, soñé con ella cantando y finalmente ella fue al estudio y lo cantó, o sea, ¿qué más puedo pedir? Nada, nada más. A mí, aparte que ella es una diosa de la expresión y de la fuerza, sí, ¿no? Y el tema trabajar, viste, es un himno al trabajo, ¿no? En fin. Estaba todo bien y la mesa era muy psicobolche, hablando de todo un poco. Era muy claro, imagínate, eran como ellas que son militantes peronistas del 70, o sea, era esa la mesa, eran todos, claro, pibes grandes y era como una boda al trabajo hecha desde por ahí de izquierda, peronista, no sé, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y volviendo a cosas que ya han quedado pendientes, Pablo, ¿te parece un temita? Sí. ¿Con cuál? ¿Cuál nos vas bueno, a hacer? Bueno, ese es un piropo que le hice a Verónica. Un piropo que le hiciste a Verónica. Subo lentamente por tu supernova, sumergido en esos racimos de luz. Me doy en cuerpo astral, me pliego sobre vos al bebernos. Me gusta tu mirada, también tu caminar. Me gusta tu conciencia, siempre corriendo un velo. Me gusta ver el cielo en los ojos de Fran. Me gusta tu paciencia. Me gusta tu entrecejo, también tu carcajada. Me gustan tus manos buscando mi calor. Masajes de alcanfor te haré por las mañanas. Seremos más que humanos, más que humanos, más que humanos. Me gustan las guirnaldas que brillan al llegar. Adoro tu nariz, tu cuello y tus caderas. Adoro la manera que tenés de pintar semilla y cicatriz. Todas las tortas lindas y los amaneceres. La flor de la magnolia y China comunista. Están pidiendo pista, que le demos placeres y hagamos nuestra historia. La distancia eterna corrías, la mujer salvaje me va llevando hasta la luz del bosque. ¿Te acordás del parque Maravilla cuando corrías con los anillos puestos? ¿Que los perdiste? ¡Qué rápido corrías sobre la gramilla bajo la mora blanca! Ah, ah, ah. Cuando lo buscábamos, que no los encontremos, fue una ofrenda que nos da tanta vida. Me gusta tu mirar, también tu caminar. Me gusta tu conciencia, siempre corriendo un velo. Me gusta ver el cielo en los ojos de Fran. Me gusta tu paciencia. Me gusta tu entrecejo, también tu carcajada. Me gustan tus manos, buscando mi calor. Masajes de alcanfor te haré por las mañanas. Seremos más que humanos, más que humanos, más que humanos. Más que humano, subo lentamente por tu supernova. Más que humano, me doy el racimo de luz. Más que humano. Decime, Pablo, qué hermosa la letra es. Cuánto amor, decime, Pablo. Que se siente. Decime, no, decime cómo fue la reacción de... ¿De Vero? De Vero. Debotaste no el lo tema. Podía creer un poco. La sorprendí. No, no lo imaginaba. No. Fue una sorpresa, digamos. O sea, algo pasó. O sea, aparte es muy testimonial. Muchas cosas de ustedes, ¿no? Sí, Semilla y Cicatriz. Tu manera de pintar. Ella es dibujante, es pintora. Y... creo que todo, o sea, el nudo dramático es Semilla y Cicatriz, o sea, una mujer que pinta sus luces y sus sombras, ¿no? Claro. O sea, es valiente. Semilla, claro, lo que deja para después, sí. La Cicatriz, que por supuesto. Exacto. Es que a ella dijo, uy, qué fuerte. sea, igual, digamos, de alguna manera, bueno. Actué. Sigo actuando, la vida es acción. Oh, oh. Lo duro atravesable, La pasión camina desnuda entre la hierba, camino a latido con el morro apretado, oh, oh, las manos bien abiertas, vení saltando las zanjas en el barrio. Amor práctico, el ritual día a día, amor también podría decir noche a noche. Amor práctico, el ritual día a día, amor también podría decir noche a noche. O sea, ella estaba acostumbrada a que le escriba canciones porque le venía escribiendo canciones muy testimoniales y muy directas. Y bueno, Más que Humanos entra en un listado, claro, de varias canciones escritas para ella. Y esta fue la primera, Amor Practico el Ritual, que es muy sensible, muy de amor. Es tan sensible que María Esquiaga en Rosal la interpreta. ¿Conocen Rosal? Sí, sí, sí, por supuesto. Un grupo fino, si lo saben. Y ella eligió cantar este tema. O sea, Amor Práctico Ritual tiene, es muy fuerte porque es el nacimiento de nuestra hija. Es la pareja nueva consolidándose en un nacimiento y sí, entregarnos uno al otro. En fin, de esas cosas se nutren las canciones. Y hablando de recién, antes de empezar el tema Más que Humanos, dijiste un piropo. Acá por Facebook mandan un gran piropo. Pumarina, Val Pumarina. Dice, ¿escuchan que arroba Pablo Pandolfo es de otro planeta? Esta noche tendría que ser cadena nacional para todos los oídos. Correcto, para que yo voy a estudiar derecho para... Nosotros siempre digo, un ciudadano tiene que estar preparado para ser presidente en una democracia. O sea, y bueno, podemos estudiar derecho. Sí. Si soy presidente, voy a ser cadena nacional cantada, buenísimo. Cantada. Bueno. Es maravilloso. No, bueno, Chávez la hacía así muchas veces. Ah, qué groso, viste que cantaba. No canciones propias, pero qué cantaba. Fuerte Chávez, ¿no? Con toda esa impronta performativa. Que no es, que no es la política que una gran performance, ¿no? O sea... Sí, somos todos grandes performances. O sea, por ejemplo, vos ahora estás haciendo una performance. O sea, todos estamos. Uno, digamos, cuando para el colectivo, está haciendo un acto. Claro. Es un acto. O sea, sí, estás desarrollando una expresión. Expresas algo, ¿no? Expresas algo, claro. No todos fueron grandes performances, ¿no? No, tenemos el caso de La Ruga, ponele. No era un bueno, tipo. Bueno, pero que... Tinelli estuvo bien. Claro. Cuando sí, se pierde y va para todos lados, es buenísimo. Ahí, bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Y Palo, me estabas diciendo al comienzo, y esto estaría bueno, que... Ah, hubo un comienzo todavía. Que lo hablemos. Sí, inclusive antes de salir al aire, me estabas diciendo que venías de filmar un videoclip maratónico el sábado. Ah, sí, bueno, que recién escuchamos Más que Humanos y dije, déjame que te hable un poco el video porque estamos en eso. Es como el domingo, bueno, tuve la suerte de conocer a Diego Dachche. Ya hace como 12 años hizo un videoclip de Barrilete, un tema de A Través de los Sueños, que si lo buscan en YouTube van a encontrar Barrilete. Mm. Un tema que hice con La Fuerza Suave, con la banda que tenemos con Mariano Mieres, que sí, es el guitarrista de La Hermandad. O sea, con Mariano somos hermanos. Mm. Estamos trabajando hace mucho, trabajamos en La Fuerza Suave, hicimos una demo que se llama Intuición, que la compañía que nos había bancado la demo dijo, faltan temas comerciales, y nos despidieron. Pero el manager de esa época la subió a internet y es como un disco muy querido por los fans, se llama Intuición, ahí está Mariano Mieres. Con Mariano hicimos La Hermandad y con Mariano hicimos el videoclip de Barrilete con Diego Dachche, que es un pibe de La Plata, ya por ahora profesor, docente universitario de cine. Y hubo un reencuentro con Diego en un show en la Trastienda de La Plata, se sacó con su mujer. Uy, digamos, yo en el 2002 fue cuando hicimos el video Barrilete, yo estaba en una crisis personal tremenda y no me acuerdo nada. Pero no tanto por el alcohol, sino por la crisis familiar que yo estaba viviendo. Estaba como dado vuelta. A menos que era el año 2002, estábamos todos en el horno, sí, sin plata, sin laburo y bueno... A esto sumale una cosa personal. Y claro, ahí sí, como viste, muchas veces las parejas se quiebran en la crisis económica. Esta es la pareja que ya estaba quebrada de antes, pero bueno. Pero echemos la culpa entonces a la economía. No. Entonces, bueno, lo reencuentro a Diego Dachche y dijimos, loco, bla, bla, bla. Uy, eras vos, boludo, el de Barrilete. Sí, no lo puedo creer, porque el video lo subieron a YouTube en un momento. Y bueno, con él decidimos hacer un videoclip de Madre Computadora. Y él visualizó cosas, viste que la gente que se dedica al cine... ve cosas. Con las imágenes. Claro, él escucha y ve cosas. De imágenes, claro. Claro, escucha el tema y se le llena la cabeza de imágenes. Y bueno, fuimos a desarrollar esas imágenes. O sea, un lindo hecho creativo. Él vio el escenario post-apocalíptico, porque el tema, digamos, Madre Computadora es como una especie de chascarrillo sobre la paranoia apocalíptica, digamos. ¿qué haré? ¿Qué me pasará sin madre computadora? Dice, a los pagos del Neuquén, como decir, abandonemos las ciudades que se hunde, vamos a la montaña, viste como la paranoia política del 2012, sí, que estaba todo el mundo con eso, digamos, bueno, está un poco basado en eso y es casi una risa, pero dramática, es un tema, una comedia negra se podría decir, tiene aires de comedia negra, y este vio algo medio negro y de alguna manera nos vio como sobrevivientes post-nuclear, muy cómic duro de los 80, y nos fuimos a, esto es muy político, nos fuimos a la ex-Swift. La ex-fábrica de Swift. Sí, la ex-fábrica de Swift en Berisso, en el puerto, sí, de aguas profundas, donde en el año 900 los frigoríficos ingleses montaron sus industrias para llevarse todo lo que querían llevarse, para lo cual hicieron el genocidio de los pueblos originarios, la masacre del desierto y los trenes y todo, porque fue, bueno, o sea, trabajaban en Inglaterra, ¿no? La misma época del Pacto Roca, sí, Roxman, que estamos hablando. Exacto, sí. Es como que, bueno, ahí te encontrás en Berisso con todas esas. En el 60 me contaban los pibes que empezaron a caer esas fábricas. No fue en la dictadura, fue antes, fue, digamos, en otra dictadura. En otra, claro. Y de alguna manera abandonaron todo y ahora es un gran complejo industrial en un puerto abandonado. O sea, no, ¿hay lugares sórdidos? Sí, ese. Y ahí nos internamos con un equipo de producción muy profesional que Diego armó. Con, bueno, ya hemos hecho prueba de vestuario hacía 3 semanas. Había vestuarista, maquilladora, asistente, catering, otro asistente de producción. El director de muy profesional. El hermano del que es fotógrafo profesional, cubriendo todo con fotos, y bueno, y él con el director de fotografías dirigiendo y haciendo las imágenes, que somos un montón de freaks perdidos en esta ciudad, en este complejo abandonado, y hay un... intervino Charlie de Sidney, que es el productor del disco, yo, digamos, le pedí por favor que incluya, porque él me ayudó con los arreglos y es coautor de parte de la música del tema, desde los arreglos, sí. Y de alguna manera, bueno, Charlie toca un cuerno, es como el cuernero, viene de otros países, o sea, es como nosotros, pero tiene más movimiento. Y tira un cuerno y ahí nos despertamos, que somos como zombies, que estamos medio dormidos y entramos a desesperarnos y pasaron cosas muy divertidas. Buscó la destrucción de propiedad privada, que hasta rompimos cosas, rompimos el auto de un 504 abandonado. ¡Oh, hermoso momento! Se alquiló una cámara, digamos, ultra slow motion, entonces hubo destrucción de propiedad privada, o abandonada en este caso, claro, en cámara lenta. Yo arrojé un barril de esos de 50 litros, de esos grandes toneles, sí, contra unas rejas. ¡Ah! ¡Qué liberador! Muy loco todo. Y corrimos en calles abandonadas entre fábricas. Otro, no sé qué carajo, rompió arriba una ventana con una silla. O sea, fue bastante intensa. Y, como hicimos el leñador, clips, sí, el leñador y otro clip de Más que Humanos, donde yo siempre quise incluir a la banda y nunca pude por razones de presupuesto, de movilidad, de producción, y bueno, finalmente, digamos, pude incluir a la banda, que para mí es el sonido mío, está en la banda, digamos, yo sueno con mi banda, es mi sonido, sí. Somos un grupo cerrado y unido, cerrado quiero decir muy establecido, no cerrado, porque somos bastante abiertos, de hecho en Niceto tenemos muchos invitados, si después te cuento, si quieres. Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para un colectivo, para un grupo humano, que decíamos 5 más el productor 6, que llegamos a las 8 de la mañana y nos fuimos a las 12 de la noche, estuvimos todo el día, porque después tenemos unas escenas tocando en un estudio que va a haber como un croma y vamos a hacer siluetas tocando, no vamos a estar como muy elaborado el video, en fin, vamos a ver cómo queda, pero... en principio muchas imágenes, mucha recolección de es imágenes. Es interesante, creo que es uno de los videos más producidos que hice, o sea, en cuanto a que estar en la ex-Swift, en esas fábricas es abandonadas. Una buena propuesta. Todo el día entero, todos maquillados de negro, con ropas todas rotas, como... al final estábamos como muy metidos en el personaje, ¿no? Claro, actuación y demás. Sí, sí, porque el chabón te dirigía minutos, tenías que hacer así, o sea, el chabón tenía tenía fotos, ahí yo un trabajo de piso, tenía todo un storyboard con fotografías de las locaciones, de la arriba, vamos a subir al segundo piso, vamos acá, ahí rompemos, está todo planeado, muy profesional, Diego. Muy profesional, storyboard hay que tener. Sí, no, bien, pero todo fotografiado, sí, en los escenarios reales, o sea, claro. Y acá subimos acá y vamos a sacar acá el ángulo, qué sé yo, o sea... Un día súper intenso, nos trataron bárbaro y terminamos en el estudio que es del hermano y de él también en La Plata. Bueno, esto, digamos, merece un paréntesis La Plata. Porque estoy diciendo, o sea, La Plata. O sea, la ciudad de La Plata es como, creo que es el gran polo cultural, social y artístico de Argentina. O sea, que merece siempre una mención en cualquier charla, digamos, de arte y de cultura, porque es un foro federal, universitario, te encontraste, y mucha gente está de paso y muchos se quedan. Muchos se quedan. Y los que se quedan están haciendo algo. Todos hacen algo, producen algo, desde contenido audiovisual o que carajo sea, pero todos producen algo y hay una cosa de unidad, de afecto provinciano, pero la mejor gente. Gente volcada a lo académico, al estudio universitario, la red Universidad de La Plata es un ícono, y casualmente los videos de A Través de los Sueños que hicimos Virgen y Te Quiero Llevar, lo hice con una persona de La Plata, de Arriba, que hizo una película porque una vez maté un perro, Mataperro me llamaron, había puesto Visitantes Peligrosos y otro yo, y entonces hicimos amigos, banda de sonido, y bueno, hicimos amigos, hicimos dos videos con Diego Dacci, que es La Plata, hicimos de Barrilete, ahora hago de Nunca, o sea, por ejemplo, digamos, estoy laburando todo el tiempo con gente de La Plata. Es como la mejor aparece, gente. Aparece, sí. Hay mucha, mucha impronta cultural. Y vos caes en La Plata y es una felicidad, es una alegría. O sea, La Plata es lo máximo. Sí, mucha vida, mucha gente joven. Mucha vida, nocturna, mucha vida, de lunes a domingo. No sé, chicas. Así. mucha luz ahí, mucha luz. Está bárbaro, es lo mejor de Argentina. Pablo, ¿le hiciste una canción a La Plata o no? Nunca. No, no, boludo, pero está bueno. Bueno, es buena. Como decías, para Peter este Gabriel, momento. Peter Gabriel, como decía, de sí. Los temas, bueno, La Plata puede ser un lindo es para tema. Hacer una oda a lo mejor de la ilusión de la cultura, sobre todo en la cultura como y la fiesta también, o sea, porque la cultura es... Es fiesta. O sea, también es alegría, claro. Sí, obvio, la cultura es... Es la sonrisa, decía Diego Gieco, ¿no? Está, pero digo, la cultura es un ritual, digamos, en Papúa, donde se sacrifica el cerdo y después... Se comparte la sublimación de la guerra, digamos, y se hace una fiesta y bailan todos. O sea, sí, la cultura sí. Es danza, baile y fiesta. Baile. Primero, después viene todo lo demás, porque digamos, somos seres paleolíticos, tenemos un ancestro muy ritualístico y en el ritual está la unidad y la sublimación de la guerra, digamos. O sea, claro. En fin. Palo, te ha tocado viajar mucho a lo largo de tu historia, más con la música. Por Argentina. Por Argentina. ¿Y has encontrado otro lugar donde decís, acá hay una vibra especial, acá hay culturalmente, sí. Musicalmente, un lugar donde digas... En bueno, sí, todos los lugares tienen un fuego, una llama, y yo aprendí lo que es ser un artista de culto. Digamos, en todos los lugares de Argentina tengo amigos que están revelados y que entienden todo y me decodifican y me explican lo que estoy diciendo. O sea, es muy qué lindo. Qué bueno tener esos amigos. Sí, más bien, es un privilegio. Yo cuando acepté ser un artista de culto es cuando empecé a laburar. Fue hace 5 años, o sea, hace poco. Yo hace poco empecé a laburar bien. A entender que esto es un trabajo de lo mejor que me puede pasar, ¿entendés? O sea, como amar... Aparte tengo 3 hijos, o sea, poder mantener una familia con mi mujer, ¿no? Obviamente los dos laburamos, pero digo, estar manteniendo, o sea... Y todo coincide con aceptar eso. Si vos sos un artista de culto, porque viste siempre, no, yo no soy pan, yo no soy nada, yo soy yo. Y de alguna manera, bueno, pero tengo un lugar. ¿Y qué es ser eso? Como una persona que tiene un montón de revelados en todo el interior. O sea, algo que me sorprendió mucho fue San Luis, por ejemplo. Es una ciudad universitaria también, San Luis. Tiene 250.000 habitantes. La capital de la provincia, ¿no? Es maravillosa, o sea... Córdoba en los 90s era lo máximo. Con el tiempo para mí se ha quedado un poco. Lo digo con todo amor y respeto y aparte como diciendo vamos que se puede. Hay que salir, digamos, como decir, pues. Bueno, muchos años de la sota también Córdoba. Me parece que sí, que tiene que ver con eso. O sea, como que se quedó medio agarrada, medio aferrada. Es como no por nada en el 93 el nuevo rock argentino se hace en Córdoba. Yo ahí conozco a Babasónicos, Tía Newton, el otro yo, Martes Menta. O sea, estábamos todos en Córdoba, el perro. El inventor de Cosquín, que después se fue, digamos, o sea, hizo el nuevo rock argentino, pasaba, o sea, era la vanguardia, estaba ahí, o sea, digamos, ahora no lo veo tan así, bueno, aunque ponerle, bueno, Lula Bertoldi desde allá, claro. La gran banda de rock, Eruca Sativa, son vienen de ahí, o sea, igual, Resistencia Chaco es una mina de oro cultural infernal, que no queda nada, Resistencia te morís, o sea, parece que estás en Chaco, y sí. Es realmente otro clima, otro olor, otra temperatura, otra humedad, y caminas por la calle y es todo onda, y yo tengo muchos amigos, y el Secual, Centro Cultural, o sea, hay centros culturales, hay militancia cultural fuerte, está a un puente de la ciudad de Corrientes, Resistencia es como más cosmopolita, como parecido a Olavarría y Azul, Olavarría es una ciudad que tiene el cemento, una ciudad industrial, cosmopolita, burguesa, rockera, y Azul tiene el ejemplar del Quijote más antiguo de Sudamérica, iglesias, cervantinas. Igual en todos lados hay un brillo, bueno, Tandil también es una ciudad universitaria y turística, ¿Te gustan las ciudades universitarias, por lo que sí? No, obvio, más bien. Comodoro Rivadavia es el polo rockero nacional. O sea, si querés rock and roll, anda a Comodoro Rivadavia. O sea, es heavy. Comodoro heavy, porque viste, imagínate estar ahí. El viento, será. O sea, ellos estaban en 1905 haciendo pozos, porque querían agua, obvio. Nunca encontraron agua, pero en 1906 encontraron petróleo. Claro. O sea, es una ciudad del petróleo, industrial, dura, con mucha guita, mucho reviente y mucho rock and roll, digamos. Mucho rock and roll. Tiene lo suyo, digamos. Tengo muchos amigos y tengo un par de amigos poetas tremendos. Santa Rosa La Pampa es maravilloso también. Se podía hablar de todos lados. Pero estuve en todos lados. Pero es lindo escucharte. Todo tiene un poco de magia. Ponele Bariloche, ¿no? ¿Qué es Bariloche? Un montón de porteños queriendo salvarse. Eso es Bariloche. Y depresión, ¿no? Porque digamos, no te salvás, tenés que laburar, tenés que romper el orto, creces un poco, vas para atrás, y hay como una oscuridad casi exquisita. Un día nos quedamos varados en Bariloche porque el productor colapsó. Estábamos con la fuerza suave. Y digamos, la camioneta se rompió, él colapsó, llegamos, tocamos, pero no había ni hotel ni pasaje de vuelta. Entonces, ¿qué decís? Nos quedamos como una semana vagando. Un chabón nos consiguió un hostel. Mangueamos plata y compramos fideos, no sé qué carajo. Y gestionamos con la municipalidad, pues tuvimos una semana perdidos en Bariloche. Fue lo mejor que me pasó, fue maravilloso. Pues. Muchos estudiantes chilenos. Bares, vas encontrando los bares arriba en la montaña, viste, pues me voy al bar, viste. Y noche bárbaro. Willy Crook, cuando vino, lo llamó a Bariloche como el nido de los corazones abandonados. Dice, ah, okay. Cada cual que lo abandona tiene que ir a Bariloche. Sí, bueno, tiene algo de lo que yo digo, hay como una depresión. Claro. Por eso uno. Sí, bien. Bueno, con Willy somos bastante amigos. Él ha sido un incomprendido en un momento porque justamente. Es muy vehemente y violento. Pero como yo no me amedrento, además me simpatiza un poco ese nivel de violencia. Siempre nos encontramos en una gira, una vuelta, una sala, compartíamos un músico, Timothy Seed, que sí, es el batista, que con él grabé unos temas de A Través de los Sueños y todo antojo lo hice con Timothy. Entonces, encontramos sala y él llegaba como siempre. Y de alguna manera nos reíamos juntos, hemos compartido. Tocamos juntos en un boliche en Córdoba hace 3 años, viendo tocar el saxo. Hicimos un tema de Marley que a veces hacemos con la hermandad, que es, bueno, Éxodo. Es buena onda Willy Crook y es un luchador, digamos. A pesar de un músico del carajo, ¿no? Porque hace un funky que no queda nada. Sí. Y bueno, Palo, vamos a hablar de la fecha del viernes 17 de abril en Niceto Club. O sea, este viernes no el otro. Hermandad, exacto. Sí, vamos a Niceto. Es como que hay que hacer algo en Capital. O sea, y nuestro debut del año fue un show increíble en Le Parc en Mendoza, un centro cultural del carajo, un edificio de arquitectura moderna. Parece que estás en Finlandia y. Es Mendoza, que tiene un poder tremendo, una fuerza impresionante. Bueno, Mendoza es bellísimo. Tocamos ahí, nos fue muy bien. Después teníamos un show por acá. Y bueno, hay que estar en Capital ahora a principios de año. Vamos a hacer algo. Y bueno, en Niceto nos está yendo bien siempre. Presentamos el disco. También presenté el Ritual Criollo, creo, en el 2008. Volvimos a tocar Porque Sí. Bueno, este es un show que de alguna manera es Porque Sí. Para tocar en Buenos Aires. Pero sí, vamos a tocar en Buenos Aires. Bueno, vamos a tocar en Buenos Aires. Y le pusimos un poco de marketing. Entonces decimos que despedimos Esto es un Abrazo. Lo vamos a tocar prácticamente entero. Creo que tocamos 12 de los 13 temas del disco. Ah. O sea, tocamos casi el disco entero, lo cual no hacemos mucho. Porque el disco lo tocamos entero cuando lo presentamos, pero después integra el repertorio, claro, de 30 años de mi carrera. Y van quedando temas que otros van, a veces lo tocamos, a veces no. Y ahora nos propusimos tocarlo entero. Que de alguna manera despedirlo es darle para adelante, porque más que despedirlo, exacto, es traerlo, y porque sí, lo vamos a. Porque hay temas que no tocamos y ahora estamos ensayando y vamos a seguir tocando porque seguramente nos van a gustar. Pero bueno, hay algo de despedir este disco porque como estamos demiando el nuevo y queremos editarlo este año. Y vamos a presentar 2 temas nuevos. Ah, 2. Drácula, que lo mencioné antes, y el juego. Bueno, los mencioné los dos. El del Mundial. Sí, que digamos, no habla del Mundial, pero habla del juego. Inspirado en el Mundial. Exacto. Y. Un poco, bueno, vamos a sumar a unos invitados en este show. O sea, estoy trabajando con Matías Parisi. Hicimos unos remixes de Madre Computadora, que los subimos a internet. Están en Spotify, en iTunes, está en YouTube. Hay 3 remixes de Madre Computadora que hice con Matías Parisi, que es un DJ que se armó un propio estudio de grabación. O sea, que él dice, yo no soy músico, yo soy DJ y productor artístico y ingeniero de sonido. Matías Parisi es un DJ, viene del Deep House, laburó mucho, hizo varios festivales, vivió en Londres unos cuantos meses, trabajó en Grupo Armada. Es un maldito nerd electrónico que es mi nuevo amigo. Me lo agencié, lo agarré para mí. Pues nosotros venimos del techno en el 80, cuando éramos vernos, claro. En el 83 empezamos a hacer como un techno con guitarras eléctricas. Con Daniel Gorostegui, que es el tecladista de Cornelio Vistante, siempre hacemos un tema programado, siempre hay electrónica. Y de alguna manera, bueno, lo conocí a él y digo, quiero hacer remixes de Esto es un Abrazo. Le mostré el disco, él eligió Madre Computadora, hicimos un par de remixes, uno él, dos él y uno yo, con él, le hicimos como un par de versiones. Y le estamos incluyendo a la banda. Los temas nuevos tienen bases, estamos haciendo bases electrónicas. Ah, ¿sí? Mira. Y él en Niceto va a estar tirando algunas loops y algunas magias electrónicas en sí. Vivo. Pero es como un sueño de las bandas, por lo menos de lo que yo llamo bandas, digamos, en los últimos 20 años. Tenés un DJ en vivo. Si querés electrónica, meté un DJ como Matías Parisi. Entonces estamos con un momento ideal para mí, que después de mucho tiempo de desearlo y soñarlo, hay un pibe que va a disparar electrónica en vivo. Vamos a ver qué pasa. Es nuestro experimento en Niceto. O sea, somos bastante kamikaze, nos tiramos en... O sea, pero ahí, para eso es un show importante. Claro, o sea, vamos a experimentar algo y ver qué carajo pasa, ¿no? A mí que está Charlie de Cine en guitarra, como te decía. Viene sí. Alfonso Barbieri, que es un gran Alfonso, músico, que tocó en El Leñador en el disco y va a tocar El Leñador en vivo con también Tazas de Chino y algún otro tema que vamos a ver con acordeón. O sea, Alfonso claro. Está. Y invité unos nuevos amigos que conocí en estos últimos dos años tocando con Lito Vitale, sobre todo, porque Lito me invita mucho para hacer eventos públicos en el interior. Sí. Y ahí conocí a los Guauchos. Los Guauchos, sí, una banda terrible, folclórica. Geniales. Folk rock, vendría a ser. Una psicodelia sí. Total, neocontemporánea, que son mis nuevos amigos. Y van a venir, los invité, bah, ellos me invitaron a que haya, que me dijeron, che, queremos que vengas a casa y yo no sé, no puedo, pero ¿por qué no vienen ustedes? Claro. Dijeron, sí, esto es bárbaro. Van a venir los Guauchos también, vamos a hacer todos sobre ser enviado, un tema de Atrás de los Sueños, como una especie de candombe. ¿Con todos los Guauchos? Con parte, sí, sí con el guitarrista, el cantante y el baterista, más o menos, les dije sí. Que vengan. Que hoy tengo una viola, el loco ese que es divino, se toca todo, el cantante que es un genio y el baterista que es como el pulmón y que es el nexo que está haciendo el contacto. Y vamos a, no sé, van a tocar un par de temas. Buenísimo. Véanlo ese día. Buenísimo. Pero bueno, hay otros invitados que no me confirmaron también. Así que veremos. ¿Dudas? Sí, pero puede haber un par de gente más divertida. Así que gente, ya sabe, este viernes, este no, el otro viernes 17 de abril, viernes 17 de abril, 21 horas, Palo Pandolfo y la Hermandad despidiendo el disco Esto es un Abrazo en Niceto Club. Así que. Con Guauchos, con Barbieri, con un DJ. Con Sidney, va a haber mucho. Y hay una banda invitada a abrir el show que es Desagüe, Desagüe Varela, que es una banda que yo produje artísticamente. Ellos se acercaban a mí hace unos años, querían grabar Estaré en un proyecto con niños de la sesión de Del Viso, con niños en situación de calle. Estaban haciendo murgas y grabaron un disco que se llama Ideas Hay, donde incluyen Estaré y me piden por favor que yo intervenga y yo digo, bueno, sí. Y fui, canté con los chicos, y, bueno, mis amigos de ellos, porque digamos, esa gente es como gente de oro, gente que está para ayudar y darse. Ella es una... Celina Mañero es la compositora, cantante y guitarrista de la banda. Ella aparte es maestra para chicos diferentes. O sea que es una santa, una gente elevada, muy fan de Cornelio, una estética muy ochentosa y me pidieron que les produzca el disco. Entonces... hice la producción artística, yo hago producción artística y sí. Quedó muy bien el disco, me gusta mucho, se lo mostré a ese Music y le encantó y los contrataron, o sea que es un éxito bien, en mi carrera personal de productor. Bien ahí. Y ellos van a tocar de invitados, de soporte, van a tocar media horita, Celina, o sea que digamos somos un poco una gran familia, ellos van a estar ese día, lo cual me pone re contento. Pablo, a esta así altura que... de tu carrera, ¿hay un espacio, algo para nervios, ansiedad, algo o con sí. Total tranquilidad? ¿Sí? ¿Te sigue pasando? No, sí, sí, es como dicen los viejos artistas, o sea, el día que no me dé nervio me retiro. Claro. O sea, para mí el show es pasarla mal, estar mal antes. Después estar re bien. O sea, yo en la previa estoy... con toques de adrenalina, un lunes te acostás y viste ese subidón, como un subidón, y el día del show... en toda la previa yo estoy mal, siempre, pero no lo digo con, no sé, o sea, es así. Es una manera de concentrarse, ¿no? Y no me gusta hablar, la energía se me va, siento que no voy a llegar, siento que no voy a poder cantar, que voy a estar disfónico, que voy a estar mal, que voy a desafinar, que me voy a equivocar, que me voy a caer al piso, o sea todo eso, sí. Y exacto. Son de hacer una arenga, tomarse algo, tocar unos temas antes. No, probamos sonido, hay que probar sonido, es un dolor de huevo, o sea, tenés que estar ahí desde las 3 de la tarde probando sonido, somos 700 músicos, vamos a disparar pistas, o sea, es complejo el show. Bueno, hay algo lindo que quiero agregar. Tengo amigos que van a hacer en la parte visual. Vamos a llevar a grandes... Audiovisual, entonces. Sí, va a haber unas proyecciones de la gente del club de grabación, que Juan Belvis, Lulo Vitale, ellos tienen proyectos en YouTube audiovisuales como Bang Bang, Estás Liquidado, todo entero, versionado en vivo, con un proyecto audiovisual muy experimental. Hicieron Don Corneille La Zona. Ah, ¿también? Todo entero, y hicieron Miguel Abuelo Es Nada, donde yo canto un tema, y ellos hacen las visuales de los shows de Lito. Son hiper profesionales, pero creativos de vanguardia. Hmm. Y les propuse, y están chochos, y ahora... les pasé la lista, un poco estamos para... En algunos temas va a haber un poco de magia visual de ellos, que son genios. Buenísimo, así que bueno, gente, ya saben, viernes 27 de abril, viernes 17 de abril en Niceto Club, Pablo Pandolfo y la Hermandad. Pablo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Un placer. La pasé muy bien. Realmente un placer. Me encanta la radio y el local. Como dijimos, eras alguien que queríamos tenerte y bueno... Te lo logramos tener. Y bueno, te invitamos a que te despidas con una canción. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? No tengo idea. Pero bueno. La que usted quiera, la que le salga, la que tenga ganas de tocar. Se cortó cabeza de platino, el sol se suspendió dentro del frío. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Solos, desnudos, en agua suspendidos, se llenará todo de olor y gritos. Toda la noche bajo el techo rojo, arriba el vacío, dejando atrás los pensamientos muertos, espíritu. Encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Don Corneille, el estudio muerde. Exacto. Gracias, Pablo. Doce menos cinco, último y no cansino, esta vez en un bloque bastante intenso. Al palo. Último bloque bastante intenso de Es Como Todo, porque como les contaba al principio, nos llegó la noticia de que un video nuestro capturado por la señorita María Eugenia, perdón, Agustina Prato, llegó a oídos y a la vista del cantante, de la banda Wilco. Por supuesto, obviamente no fuimos nosotros. No es cuestión de que digo, es como todo. O sea, gente de méritos que no le son propios. Claro, no estamos nosotros haciendo monerías, digamos. Exacto. ¿Cómo es que llegó? Porque cuando vinieron los chicos de Excursiones Polares el año pasado, si mal no recuerdo, hicieron un tema, un cover de Wilco llamado Passenger Side. Y bueno, y queríamos hablar con Roy, cantante de Excursiones Polares, para ver que nos explique cómo fue esta cosa. Roy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Perfecto, perfecto. Roy, contame qué es lo que pasó, porque yo me amanecí con eso. Me dijeron, mirá. Y yo un poco que también, porque yo no fui yo el que lo tuiteó Ángel, nuestro guitarrista, que casualmente no estuvo el día que fuimos a visitarlos a ustedes. Claro. Casualmente no estuvo. Claro, pero bueno, no sé, ya lo habíamos hecho hace bastante el video, pero ese día se levantó él con ganas de tuiteárselo a Jeff Tweedy y nada, nos contestó el tuit ahí diciendo que le parecía increíble. Es una versión de Passenger Side que hicimos ahí cuando los visitamos, pero con una letra en español, que medio adaptamos para que tenga un sentido parecido al de la original. Exacto. ¿Y quién hizo la traducción? Porque traducir un tema es muy difícil, un tema en inglés, y meterla en letras castellano, por supuesto, y que no pierda el sentido original de la canción. Lo traduje yo, y no, nada, me pareció que más o menos respetaba, por un lado, el espíritu de la canción y usando palabras, qué sé yo, más nuestras. Claro. Como por ejemplo en un momento dice, no sé, el mate me vas a hacer volcar. Claro. La versión en español dice que le va a hacer volcar la cerveza, por ejemplo. Pero me pareció como que tenía más sentido hablar de algo más propio, nuestro, autóctono, claro. Porque me parece que la letra de alguna manera trata de reflejar eso, como una situación re común de alguien yendo, digamos, en el asiento del acompañante porque no puede manejar, porque le suspendieron el registro. Es como medio graciosa la letra, pero triste a la vez. Uh-huh. Y tratamos como de respetar eso. Está bien, está bien. ¿Y por qué este tema precisamente de Wilco? A mí es uno de los temas de Wilco que más me gusta. Está en el primer disco de ellos, que es un disco que los más fans de Wilco de la última época no les gusta tanto, porque es como más rock and rollero, bastante rollinga en algún punto. Sí. Y a mí me encanta, es como que tiene esas canciones así bien folk, de los Stones de los 70s, y también tiene como ese sonido medio Stone de los 70s que a mí me gusta mucho. Y leí por ahí que andan como también en esa onda ahora para preparar el disco que se viene. Sí, estamos como escuchando muchos sonidos de esa época y bandas de los 70s y esa onda folk y cancionero de esa época. Queremos como buscar un sonido que vaya más para ese lado. Igual siempre los discos van a terminar siendo lo que deban ser. pero bueno, esa es un poco la búsqueda. Sí, estamos como... tenemos muchas canciones nuevas, algunas las estamos tocando ya en vivo. ¿Y cómo viene ese testeo con la gente? Bien, la verdad que súper bien. El miércoles pasado tocamos, bueno, en Quilmes, nosotros somos de Quilmes. Tocamos en Club Tucumán, en una fecha con Acorazado Potemkin y El Perro Diablo. Linda fecha. Sí, y medio ecléctica también. Sí, muy buena. Fecha. Pero bueno, estábamos en el barrio, así que... eran locales, estamos protegidos. Está bien. No, y ahí tocamos un montón de canciones nuevas, como más o menos la mitad de la lista fueron canciones nuevas. Y parece que sí, les gustó bastante a la gente. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, Roy, muchísimas gracias por haber salido esta ya tan tarde, un martes. Y a ver cuándo nos vienen a visitar, ¿no? Con las canciones nuevas. Sí, bueno, en cuanto tengamos ahí el disco nuevo y que andemos ahí manejándolo, seguramente les vamos a escribir para darnos una vuelta. Y acá serán bienvenidos. Sí, tocar unas canciones nuevas. Y capaz de hacer un cover de Radiohead, a ver si... A ver si tuitean también lo de Radiohead. Perfecto, Roy. Te agradecemos muchísimo. Bueno, esperamos verte pronto aquí por el estudio de FM Boedo. El programa Es Como Todo. Les mando un abrazo grande. Que sigan ahí los éxitos en el programa. Igualmente otro para ustedes. Dale, un abrazo. Abrazo fuerte, nos vemos. Nos vemos. Así que bueno, hola, ahí ya me desasné de por qué había llegado el video capturado aquí en Es Como Todo. Es una forma de hacerse autobombo también la que estamos haciendo, ¿no? Porque... No, pero está bueno saber el por qué. Está muy bien. Y es bueno que hayan tenido el lugar también para hacer esa versión. Exacto, acá. ¿Dónde lo hicieron? Es acá mismo. No tienen otra. Miren este video. Bueno, muy bien. Exacto. Autobombo. Tenemos que tirar el menos 10 bombo. No sea sensible. No sea sensible. Sí. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esta y otras correrías de señor Pedro Guerrieri. Pero bueno, chicos, 12:05. Oye, chicos, se acabó lo que se daba, se acabó un nuevo programa de Es Como Todo. Muchas gracias, Florcita. Muchas gracias, María Eugenia Mastro Pablo, allí. Muchas gracias, Agustina Prato. Muchas gracias, Pedro Guerrieri. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, a Tito Fargo, a Pablo Pandolfo. Y bueno, será hasta el martes que viene. Y bueno, como siempre decimos, siempre hay que verle el lado positivo a la vida, ¿no? Always look on the bright side of life.